Buenas, bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast, chavales. Estamos aquí, ya se empiezan a reír y esto queda grabado ya para la historia porque sí, la primera edición de Jet Set Podcast es el spin-off oficial de Hot Factory. Ahora explicaremos un poco más todo esto, pero antes de entrar en detalles en esta intro vamos a presentar a la gente que va a formar este podcast. Tenemos por un lado al señor Fernando Ubaldo. ¡Wow! Joder, qué presentación, me cago en la puta. Joder, ya la ha soltado la primera. Ya. Bueno, pues aquí estamos, rompiendo el condón de la políticamente correcto diciendo puta. Sí, bueno, ya sabéis que si sois oyentes de Hot Factory, esto está activado lo de... ¿Cómo se llama? El control parental este, ¿no? Sí, de iTunes, contenido obsceno, digamos. Pues bueno, sí, si tenemos que soltar algún insultito, se va a soltar. Sí. Ya solo con mi cara... En fin, está aquí Fer, como hemos dicho. Ahora, lo dicho, ahora daremos más detalles. También tenemos aquí al señor José, alias Tetesico, alias J.Zip, alias muchos alias. Cada programa le llamaremos por uno diferente. Escúchame, es como el pene, tiene mil nombres. Tiene nombres mil, el Tetesico aquí. El señor, el Tetesico viril. Hola. Hola, muy buenas a todos. Bueno, no a mucha gente que venga de Hot Factory, a mí les sonaré de poco, pero digamos que soy el nuevo becario aquí de la empresa. De la empresa. Les sonará un poco a E3, pero nada más. Sí, de cada año. Ya. Y bueno, también estoy yo por aquí, el señor Solid, también conocido como... Bueno, también en realidad soy Adrián Ripoll, también conocido como señor Solid. Y nada, aquí estamos en otro podcast más. Simplemente es el noticiero de videojuegos, música, cine, series, todas las picadas o eventos relacionados que se nos ocurran, pues van a tener anuncio en este podcast de periodicidad semanal que se emitirá en directo todos los jueves a las 10:15 de la noche en YouTube, Twitch y Mixer, y por supuesto posteriormente en formato podcast en iVoox, iTunes, RSS o vuestro podcast favorito. Así que nada, vamos para arriba, ahora os daremos unos cuantos más detalles de todos estos asuntos y comenzamos. Wow. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Me estoy muriendo igual. Pues nada, Fer se está muriendo y estamos aquí con la World Exclusive para empezar. Exclusive World Premiere. Pues lo dicho, os preguntaréis, ¿qué cojones es Jet Set Podcast? A mí me suena un videojuego. Un videojuego que se llamaba Jet Set Radio allá en la Dreamcast, luego Jet Set Radio Future, pues así es, en la Xbox. Y sí, de ahí viene el nombre, el logo, toda la inspiración, la banda sonora viene de ahí. Aunque bueno, no os penséis que en todos los programas va a estar sonando en bucle la música de Jet Set Radio, que podría porque es la polla, pero no va a ser así. Iremos alternando con diferentes bandas sonoras de videojuegos o musiquilla que sí apetezca. Lo que viene a ser la que elijas tú, porque nosotros ni la escuchábamos. La que elija el señor Solid. Así que, bueno, ¿qué coño es Jet Set Podcast? Pues básicamente, y como ya hemos dicho brevemente, es un noticiero, ¿no? Es un programa semanal de noticias donde vamos a repasar la actualidad que a nosotros nos interese, todo se ha dicho también, en el sentido de que no es que vayamos a censurar ni nada de esto, ni muchísimo menos, es más, todo lo contrario. Vamos a ser bastante tajantes en ciertas cosas, es decir, no nos vamos a cortar en cuanto a lo políticamente correcto o según qué historias. Vamos a soltar nuestras opiniones 100% real, no fake, un link mega. Y básicamente, en cuanto a lo que vamos a poner, las noticias que nos interese es porque... El lema de Hot Factory era no tratamos la actualidad, tratamos nuestra actualidad. Y es un poco, pues yo qué sé, si va a haber un evento por nuestra zona, que somos de Alicante, lo vamos a comentar. Si vamos a ir a algún concierto que se anuncie que nos interesa, pues lo vamos a anunciar. Si, no vamos a hacer un repaso por todas las series, sino por las que nosotros veamos o tengamos un mínimo interés. Entonces va a ser un podcast, pues eso, muy personal en ese sentido. Pero veréis que tenemos un amplio espectro de variedades y opiniones, con lo cual pues tampoco nos vamos a cerrar siempre a los mismos temas. Así que dadnos una oportunidad que nos dejaremos hacer de querer. Entonces, Jet Set Podcast, un nuevo podcast. ¿Por qué nace así? ¿Nace de la nada? Pues no, los que sean oyentes de Hot Factory sabrán que en la temporada pasada, que fue la séptima, sí, llevamos ya 8 años, 7-8 años en antena, introducimos una nueva sección en el podcast, que era quincenal, que era las noticias, ¿vale? Hacíamos lo que vamos a hacer ahora, pero cada 2 semanas. Entonces nos juntábamos con 2 semanas de noticias cada programa, aumentando la duración del episodio a una cosa estratosférica. O sea, nos podíamos tirar 5 o 6 horas grabando, sin exagerar, del tirón. Y suponía un cansancio mental y suponía, pues bueno, aparte de eso, un desgaste, ¿no? Vamos a decir. Entonces decidimos dosificar, pero no queríamos perder lo que es las noticias en sí, porque coño, aportas opinión, aportas también hablar de temas variados y, en fin, repasar un poco lo que está pasando en el mundo ahora mismo, no solo hablar de juegos que o películas o cosas que nos hayamos pasado o hayamos visto, que puede que tengan 7 años, 15, 20, 30 o sean de ahora, y, en fin, ampliar el espectro, ¿no? Entonces, no queríamos deshacernos de las noticias, así que decidimos hacer, pues esto, una especie de show, digamos, en directo, entre semana por las noches, directamente transmitido a vosotros, en el cual podéis participar en el chat, ¿vale? Hacemos un multi-stream a Twitch, Mixer y YouTube. Los chats de las tres cosas están mezclados entre sí, es decir, si hay algún oyente en YouTube, se va a publicar su mensaje dentro de las otras plataformas para que nadie se pierda los mensajes de los otros oyentes y así que se pueda generar también un debate ahí dentro. Y por supuesto, le estaremos atentos en el directo al chat e iremos comentando. Además de que tenemos un grupo de Telegram privado en el cual os podéis añadir siempre que queráis y solicitéis el acceso en hotfactory.com, ¿vale? En esa web tenéis el acceso a todo lo que es, digamos, la red Hot Factory, todos nuestros contenidos, redes sociales, podcast, RSS, todo eso, todo lo que queréis saber nuestro está ahí, en la web, hotfactory.com. Y poquita cosa más en principio a comentar así de primeras. Yo creo que podemos hacer una pequeña bio barra presentación de cada uno, así que no sé, Fer, para los oyentes que vengan aquí de nuevas, que no conozcan Hot Factory o que no nos conozcan a nosotros, pues cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué juegas? ¿Qué te gusta? Y bueno, todo eso. Bueno, yo... ¿Quién soy? No, ahora en serio. Pues nada, soy el típico tonto que opina de todo, pero sí, sácate la chorra ahí, muy bien, claro que sí. Pues nada, soy el típico tonto que dice que sabe de cosas, pero en realidad no tiene ni puta idea de nada. Pero tiene gracia y saber estar, no, tampoco. No sé, soy un puto hombre lobo enano poseído por Jesucristo y que habla de cosas. Esa es buena descripción. Bueno, Folagor, José, ¿tú qué? Yo nada, en comparación con vosotros no toco el tema de los videojuegos por que carezco un poco de tiempo. Me califico como un jugador más tirando a casual, o sea, no... Ya he dejado un poco... No es que haya dejado los AAA, sino que mi gusto ha cambiado bastante en el sentido de que busco que me conquisten, por así decirlo, con juegos que digas tú, hostia, este juego tiene más detalles, tiene tal... Fijar mucho en el tema de estudios independientes, porque al estar estudiando un grado superior de diseño web, o sea, de programación, pues como que simpatizo un poco, ¿no?, con esa rama. Y nada, aparte de eso, me gusta, bueno, siempre que puedo, cómics, me gustan mucho los cómics, al igual que Fer. Sí. Y poca cosa más. Series y cine me gusta bastante. Lo que pasa es que ahora el tema de series, que ya lo he dicho, creo que lo he dicho alguna vez en Hot Factory, estoy un poco desilusionado y como que ya no me cuesta empezar una serie nueva. Sí. Dos cosas. Y con razón. Bueno, vamos a mencionar mucho a Hot Factory, ¿vale? Porque vamos a hacer autorreferencia en el sentido de que, claro, es que somos los mismos los que hacemos el podcast y muchas veces a lo mejor hablaremos de un tema, por ejemplo, hoy vamos a mencionar el Spider-Man de Play 4, pues os mentaremos a unos programas después de Hot Factory porque vamos a hablar de él allí en profundidad, ¿vale? Entonces veréis que vamos a estar comentándolo pues a menudo, vamos a decir. Y luego que José ha dicho que es casual, pero que, a ver, no confundir, que tampoco es nada para despreciar ni nada de eso, pero que no es que le esté dando todos los días al Farmville o al Wii Sports, ¿vale? En el sentido de que simplemente, coño, jugador casual en el sentido de que juegas poco. Exacto, quiero decir, sí. Vale, que tampoco estamos aquí siendo, somos pro gamers, mirad mi silla gamer, wow, qué guapo. No, o sea, simplemente me refiero mirad a diferencia. Mi sofá heredado, digo, tu sofá gamer. Me refiero que, a diferencia de vosotros, tengo menos cultura en el tema de los videojuegos y tal. No he profundizado tanto. Bueno, que tú sabrás. Es mi sofá de verdad, que tú, estoy en ello. Hasta luego. Tú sabrás de unas cosas que nosotros no y viceversa. Es decir, aquí no estamos para medirnos las pollas. A ver, luego el que quiera le cago en el pecho y todos felices. No pasa nada. Claro. Bueno, felices pues los cuatro. Yo por aquí, el que lo he dicho, conozca Hot Factory ya me conocerá, igual que a estos dos de aquí arriba. Y digo arriba porque las webcams están por arriba. Simplemente, pues bueno, llevo jugando toda mi puta vida a videojuegos. Básicamente desde siempre y nunca he dejado de hacerlo. Todo tipo de géneros. Es decir, no le hago ascos a alguno en particular. Aunque sí que es cierto que con el tiempo veréis. Y todo esto es más para orientado a los nuevos. Pero sí que veréis que hay ciertas cosas o temillas que a lo mejor no me gustan. O géneros en sí. Pero bueno, no sé. Ya eso lo iréis conociendo con el rodaje sobre la marcha. Los de terror, que eres un cagado de mierda. Sí, la verdad es que los de terror me hacen un poquito de cacotas en el ano. Pero bueno, a ver, que si tengo que jugar a un Resident Evil 4, que dirás, oh sí, qué miedo, pues lo juego. Que no da miedo en realidad, pero en fin, por decir algo, pero no me pongas un Resident 7 porque no. ¿Qué va? Si no da miedo tampoco, hijo de puta. Ya, bueno, pero me incomoda y yo no juego para incomodarme, joder. ¿Cómo que no? Bueno, el caso, nada, en cuanto a tema del resto de asuntillos, cine y series, estoy bastante desconectado, pero series sigo asiduamente un 3 o 4 en particular, en fin, ya veréis. También, como dice Zacro, bueno, vamos a saludar a la gente del chat, que hay un huevo de peña hablando. Está Charlie from the Village, está Zacro, Fox Diet, Dave Meister, Javier G, están todos por aquí. Y Zacro dice, reviewer esporádico de patinetes, también en el canal de YouTube. La verdad es que, bueno, entre Fer y yo hemos hecho ahí un huevo de vídeos y seguirán habiendo, ahora hablaremos de todo esto. Madre mía, follower. Sí. Y nada, podcaster aquí asiduo también, desde que los descubrí hace 12 putos años ya que descubrí los podcasts y soy oyente desde entonces de manera ininterrumpida y haciendo podcast pues desde hace 11, a veces con mayor, otras con menor actividad, aunque bueno, de seguido desde el 2010 ahí dando el callo, no por dinero. Nos veréis hacer muchas bromas que pueden parecer internas, entre comillas, como por ejemplo con el tema del Patreon y mierdas así, pero bueno, que lo dicho, ya lo iréis pillando, ¿vale? En fin. Púntame, pero no digas que es coña, o sea, no... Joder, tío, yo no he dicho eso, lo has dicho tú, claramente. Ah, bueno, digo, puntualizo las cosas, tío. Claro, claro. La panochada... Así que nada, bueno, toda esta sección que ahora ha durado tanto, que son 10 minutos, tampoco es que sea una bestialidad, ha sido así porque obviamente es el primer capítulo, más de introducción, pero ya veréis que... Y además, también otra cosa, venimos almacenando noticias desde principios de septiembre. Es decir, hemos acumulado 2 semanas de noticias. Lo suyo es que los programas, la duración no sea más larga de 1 hora y media en principio, ¿vale? Que sean las noticias de esa semana y ya está. A lo mejor hoy, pues bueno, ya veremos qué pasa. Esperemos que no dure mucho. Pero en fin, sí, la cosa es que esto no llegue en ningún caso a las 2 horas, ¿vale? Que sea una cosa más tragable, vamos a decir. Que la saliva en la garganta esté bien lubricada para que eso baje rápido y no se ataque. Que no haya salchipapa. Sí. Y me quedo en la garganta. Bueno, pues una vez explicado qué es Jet Set Podcast, vamos a decir brevemente cuándo vuelve Hot Factory para los que estén interesados. La semana que viene todavía vamos a tener otro Jet Set Podcast, el episodio 2, antes de que vuelva la temporada 8 de Hot Factory oficialmente. Que sí, efectivamente, ya estamos en el ruedo. Y hablaros también de otro podcast que hemos empezado hace poquito, bueno, entre comillas, podcast, porque es un podcast, pero en realidad son los audios de los vídeos que subimos a YouTube, que muchas veces muchos de ellos, pues, se pueden escuchar sin necesidad de estar viendo el vídeo, porque al final es como una especie de podcast, pero con vídeo que complementa, ¿no? Pero os lo dicho, os ahorráis ver nuestras caras, que a veces los repetos, eso es, que aquí los estáis viendo ahora, esperemos que os gusten, pero por si no los queréis ver y queréis oírlo simplemente, pues eso, Hot Factory en hotfactory.com. Primer episodio que hay colgado, consiste en yo, recién pasa el Senmu hablando de él, y por primera vez, ojo, me lo he pasado por primera vez ahora y os hablo de él. Y yo estoy en ello, pero mañana llega el Shadow of the Tomb Raider y se vuelve a aparcar. Le van a dar por culo. Yo también estoy en ello. Así que nada, ahora sí que sí, vamos a empezar ya con el tema de las noticias. Con toda la banda sonora del FighterZ damos comienzo ya a las noticias, al grosso del programa, ¿vale? En principio lo he dicho, la sección previa que habéis oído va a durar los 2 minutos que dure la canción, si tenemos que decir alguna gilipollez, y a veces ni eso. Así que nada, vamos a empezar y vamos a hacer un repaso de eventos al principio, ¿vale? Lo voy a hacer rapidito y si queréis vamos comentando también entre medias. Por orden cronológico en principio, ¿vale? Es decir, lo más inmediato, tiene lugar este fin de semana, días 15 y 16 de septiembre, es la Comarcon edición 2018 y el lugar de celebración va a ser el que viene siendo habitual en los últimos años, en el Palacio de los Deportes de Torrevieja, con la entrada totalmente gratuita. Fer, estoy a punto de comprarme la entrada ya. Yo también, me ha tocado una en un sorteo, joder, la voy a revender para ganar unas perras. Vamos, que suena un polla, ¿no? La voy a vender para comprarme otra. ¿Qué cojones? Coño. Vamos a ir para allá el sábado por la tarde. Claro, yo le iba a decir a Fer que nos comentase un poco la Comarcon, que nos podemos encontrar allí. Madre mía, allí podemos encontrarnos todo lo que podemos encontrar en un evento como un Salón del Manga de Alicante o un VG Comic, con la misma calidad, incluso a veces superior. Hostia. Y gratis. Efectivamente. Es la gran palabra, es gratis, ¿vale? O sea, lo podéis encontrar todo. Muchas actividades también para los usuarios. Relacionadas pues con eso, videojuegos, sí, rol, ¿no? Rol en vivo, juegos de mesa, muy orientado a todos estos temas también. Es como un Salón del Manga, pero no con otro nombre, ¿no? Como es que es una mezcla, sí. ¿Vale? Es una mezcla entre Salón del Cómic, Salón del Manga, eventos pequeñitos que la verdad es que hace años hubo un boom de la hostia, pero con el tiempo han dejado de hacerse muchísimos. Y es más el típico evento que hacen en el pueblecito, la asociación que está allí, que durante todo el año va haciendo sus cositas, y al final tienen un evento tocho que se juntan esa asociación y todas las de la comarca, sí. Y al final, pues, forman eso, un evento que cada año ha ido creciendo, cada vez más gente y que, joder, están demostrando, bueno, lo iban demostrando desde el principio, que yo siempre he dicho que es uno de los mejores eventos de la provincia y no tiene nada que ver de la comarca. Vamos, que ha ido cogiendo fuerza y peso con los años. Sí, pero sí. Que ya es una cosa que empezó fuerte en su momento, ¿sabes? Y han ido creciendo, con lo cual es muy recomendable que si estáis por la zona os podéis acercar, pues vayáis para allá, porque, joder, viene gente de fuera, de lejos y... Coño, ¿qué coño? Vamos nosotros. Vamos, voy a decir Hot Factory porque es que se me va. Jet Set Podcast va. ¡Wow! Así que nada, os invito de verdad a todos que os acerquéis por la zona, que muy, muy recomendable. Después de esto, 29 y 30 de septiembre va a tener lugar el Retro Zaragoza. Va a ser también con entrada gratuita, va a tener lugar en el Centro Cívico Delicias, en la Avenida Navarra 54, código postal 50.010 de Zaragoza. Es el segundo año que se hace y yo he de decir que voy a visitarlo, ¿vale? Voy a estar por allí, nunca he estado en Zaragoza, así que voy a aprovechar también el viaje para visitar la ciudad. Así que tengo muchas ganas de ir, la verdad, sumado a todo, ¿no? Lo que es el viaje en sí, así que próximamente, y esto sí que lo haré en Hot Factory, os comentaré mi paso por allí y a ver si saco algún vídeo también para YouTube del tema, seguramente sí. Retro Alacant 2018... Retro Alicante, ¿vale? Que vendría a ser. Muchos creíamos que no se iba a hacer porque normalmente se hacía en junio y este año no tuvo lugar y no había noticias ni nada al respecto. Pero Hace poquito salió en Facebook, publicaron que efectivamente este año se iba a hacer y que iba a tener lugar el sábado 13 de octubre en Las Cigarreras, como siempre se ha hecho, creo que es el tercer año que se hace. Y es un evento igual, pequeñito, pero oye, jugosito, muchos puertos. Sí, sí, muchos puestos de venta, como en todos estos tipos de sitios. Alguna charla también interesante, su podcast. Coño, el año pasado fue, o hace dos, vino Azpiri. Fue, creo que, el último evento en el que estuvo antes de fallecer. Justo un mes antes de fallecer. Yo tengo un dibujo de Spider-Man firmado por él. Pues tienes ahí una pieza de coleccionista. Eso te iba a decir, eso se revaloriza, ¿eh? A ver, yo no vendería eso, sinceramente, pero me refiero que, tampoco, coño, una de sus últimas obras ahí antes de, pues eso, de pasar a la historia, ahora sí, porque ese hombre ha sido parte de la historia de este país. Así que, bueno. Del mundo del videojuego y del mundo del cómic. Este año, pues eso, a ver qué novedades nos traen en el Retro Alacant. Por allí nos pasaremos, que también es gratis, por supuesto. Obviamente. Y ahora uno que no es gratis, pero que, ojo, está bastante bien. Nosotros estuvimos en 2016 y lo disfrutamos bastante, que es el Madrid Games Week. Bueno, estuvimos cuando se llamaba Gaming Experience, pero como ahora vuelve a llamarse Games Week porque lo vuelve a organizar la Asociación del Videojuego Español o algo así, están metidos ahí, pues bueno, que ahí van a estar. Del 18... Una mierda de distinto color. Sí. 18 al 21 de octubre en IFEMA, un recinto bastante guapo, la verdad, un poquito alejado, eso sí, pero muy amplio y la verdad que no agobia nada, la verdad que de los mejores recintos así que he podido estar yo. Y en 2016 con mucha presencia de Microsoft y parece ser que se va a repetir. Sí, veremos qué pasa por allí, ¿no? Y Fer, presenta tú el siguiente. El siguiente es el Video Game Comic, la quinta edición, el 27 y 28 de octubre en la IFA, el Instituto Ferial de Alicante, ¿es así o algo así? Institución. Institución, eso, ¿ves? Bueno, me he equivocado. El Instituto. En la IFA. Bueno, pues el VG Comic, ¿vale? Que ya hemos comentado alguna vez en Hot Factory, sí. Que hemos ido alguna vez... con alguna asociación hemos estado en la sala podcast. Sí, incluso gestionándola, según dicen. Sí, eso dicen. Y bueno, el 27 y 28 tampoco es gratis. No es gratis, pero es baratillo. Pero también hay que decir que, ojo, traen aquí a gente de un calibre alto. Vino Lord Mormont de Juego de Tronos. El año siguiente vino La Montaña de Juego de Tronos. Dicen que este año van a traer a alguien también importante, así que veremos. Yo, por mí, ojo, que sea de otra cosa que no sea de Juego de Tronos. Aunque también te digo que me la pela porque normalmente hasta por mirarlos te cobran, o sea que... Y va en serio, por hacerte fotos... A la competencia, y que sean vikingos. Madre mía, Folagor. Pues nada, eso. Yo seguramente también estaré allí con alguien de Hot Factory. Bueno... Que aparece poco por Factory, digo. Saluda a lo que se estará pegando ya de pajas con la música que le he puesto de fondo. Y nada, a ver qué tal este año. Otro evento más. Barcelona Games World, que se celebra conjuntamente con Retro Barcelona. Y ojo, porque este año Retro Barcelona, madre mía, por el 30 aniversario de la Mega Drive, pues van a hacer una celebración especial. Y de hecho, es que ojo al dato, a mí me impresiona muchísimo que hayan podido traer a esta persona. Va a visitar la feria Tom Kalinske, que, ojo, diréis, ¿quién mierdas es este? Fue el presidente de Sega of America del año 90 al 96, me parece, ¿vale? En la época, pues prácticamente más dorada, la más brillante de Sega, hasta que salió Saturn 32X y todo esto. Sí, hasta que les entró el cáncer y murieron. Este hombre viene con sus 70 y pico años, aquí, y no, según dicen, no es... Delira no llega un poco, ¿no? El hombre. No es muy de charlas y yo voy a ir a la Barcelona Games World el sábado. Espero que poder ver algo de este hombre allí. Yo que sé, tiene que ser jodidamente interesante. Aunque sea los pelos de los huevos. Macho, que esto es historia, ¿eh? O sea, este puto pavo llevó a Sega en América a... Joder. Historia de la nación. Sí, sí, sí. A ver, también hubo cagadas, obviamente, ¿no? Pero que, hostia, esto es una caché impresionante. Bueno, pues como viene siendo habitual, la cosa se celebra por cercano ya a final de año. Este año en concreto va a ser del 29 de noviembre al 2 de diciembre y dicen que se trasladan al pabellón 2 del recinto de Gran Vía de Barcelona, de la Fira de Barcelona, creo. No sé exactamente porque en la web no lo pone, me toca los huevos, así que habrá que estar atentos. Gintoki, que le visitaremos por allí, también amigo de Hot Factory, espero que sepa dónde es y si no, pues nada, no creo que nos perdamos. Google Maps. Sí. Pero ojo, porque dentro de la de las actividades de la Barcelona Games World va a tener lugar también el Game and Symphonies, que es una orquesta sinfónica que va a tocar temas de videojuegos el sábado 1 de diciembre a las 9 en el Auditori Forum CCIB de Barcelona. Hay que decir que puedes ir fuera del evento, ¿vale? Es decir, no hace falta que vayas a la Barcelona Games World para ir a esto también. Y vamos, pinta pepinaco de la hostia. O sea, si os metéis a la web del Game and Symphonies, es de creación española, digamos, este grupo. Tienen una calidad de la hostia. O sea, y tienen unos vídeos grabados con una calidad de sonido impresionante. Y wow, es que flipas. Y tocan temas que, por ejemplo, la gran comparación directa que serían los de... joder, si voy a hablar de ellos ahora, del Video Games Live. Tienen, pues eso, videojuegos que no han tocado en el uno en el otro. Así que, joder, se complementa muy bien. Y ya lo dicho, os hablaré en Hot Factory. Sí, variedad entre los dos, eso está bien. Efectivamente. Está por aquí Dave Meister, que dice: la guerra civil ceguera en los 90. Y Javier G, que se va a acercar a la Madrid Games Week, que le pilla cerca de casa, que si queremos nos hace una review. Pues oye, ya sabes que estás invitado a Hot Factory para comentarlo cuando quieras. Avísanos y lo hacemos, ¿eh? No es ninguna coña. Otro broma real 100%. Nos acercamos al final ya de los eventos. Fan and Serious va a tener lugar del 7 al 10 de diciembre en el Palacio Euskalduna en Bilbao. Y ojo, porque acaban de anunciar que va a visitar el evento Fumito Ueda, el señor que ha estado detrás de obras como Ico, Shadow of the Colossus o el de Trico, que no me acuerdo su nombre. ¿Cómo se llamaba, Fer? The Last Guardian. The Last Guardian, joder, si me pareció la polla, me pareció el goti de su año, no me acordaba. Bueno, no, pero vale. Joder. Pues bueno, le van a dar un premio a este hombre y va a visitar el evento, ya sabéis, si os pilla por ahí, pues acercaros también de pago, obviamente. Os hacéis un fumito. Un fumito. Y por último, el año 2019, en noviembre, o sea, el año que viene, en Murcia, van a venir los de Video Games Live, ¿vale? Y sí, se van a poner las entradas a la venta ya, el día 17 de septiembre, 4 días, ¿vale? Van a venir 2 días ese año, o sea, y parece que es la única visita que van a hacer a España próximamente. Y la última vez que vinieron fue en 2016. Me cago en Dios, el lunes que viene, joder. Sí, yo voy sí o sí y voy a comprar la entrada para los 2 días. O sea, para que os hagáis una idea de lo que me gustó cuando fui a verlos en 2016 a Madrid, que fue impresionante. Yeah. Voy a ir. ¿Cómo se nota las pelas? Sí. Me estás contando. Escúchame, pues si hace falta que te perforen el ano para esto. Los cubaticas en fin de semana han cogido y te pagan la entrada. Pues claro, te dejas perforar el culo y ya está, joder. Esto no esto lo merece. Así que bueno esta es voy la... abriendo el culo. La agenda de eventos de videojuegos próxima, cercana, de aquí a final de año. Tenéis variedad y, vamos, distribución a lo largo de toda la geografía española. Variedad y calidad. Como he dicho, hemos comentado un poco los que a nosotros, en teoría, entre comillas, más nos interesan, barra pillan cerca, barra por los loles. Así que, bueno. Sí, por la región de España, básicamente. Ahí sí, está. Porque el de Bilbao creo que cerca a lo mejor no nos pilla, ¿sabes? Depende. A mí me quedan vacaciones este año y a lo mejor... No lo sé. Tengo que planificar todavía ciertas pesquisas. Ya veremos qué pasa. Mamma mía. Fallout. Bueno, música. Y ya acabamos con los eventos. Dos conciertos que van a tener lugar muy pronto y que... posiblemente también vaya. El primero de ellos, y ojo, porque... A ver, yo lo digo. Annihilator, ¿vale? El grupo de thrash metal canadiense... En teoría, el sábado 3 de noviembre da un concierto en Valencia, en la sala Rock City, pero justo ahora estaba cenando hace un rato y básicamente ha salido Jeff Waters, que es el puto líder, a grabarse en vídeo y decir que debido a diferentes cosas en su vida, pues que creo que ha dicho que cancelaban la gira. Así que ya veremos. Bueno, espérate, estás acá suicidándose. No, lo que ha pasado es que ha muerto precisamente el cantante original del grupo. Just. Casi. Por un problema cardiovascular, me parece que fue. Y entre eso y que este hombre se está mudando de Canadá a Reino Unido y está con historias de pasaportes y todas esas mierdas, al parecer dicen que se ha juntado las dos cosas porque iba a hacer los conciertos en la gira del nuevo disco que va a sacar, creo que era For the Demented o del disco que ya sacó. Pues que básicamente iba a hacer actos ahí de homenaje, ¿no? Con tocar canciones del primer disco y tal, con el cantante original, pero claro, como ha muerto se le ha jodido medio show, con lo cual un poco de todo que lo reviva, ¿no? Así que no sé qué pasará con esto, me tengo que informar. Pero como es algo tan rápido... Un holograma, tío, como tú, Pac. Claro que sí. ¡Claro! Bueno, y otro concierto de una banda que me gusta mucho, que es Revocation, ¿vale? Es... Ah, hostia, sí, claro. Claro, de toda la vida. Pocas veces han venido a España, pero esta vez no lo voy a dejar pasar. Por lo menos de las que yo he estado atento, que desde que conozco al grupo hace 6 o 7 años, creo que es la primera vez que vienen. Y va a venir junto a Archpeer, Sereption y Rivers of Neil a España. Hostia, no jodas. Sí, tío, todos impresionantes. Pero la verdad es que sí, he estado escuchando, no conocía a los otros tres grupos, los he estado escuchando así un poquito por encima y me han flipado y, coño, ahora indagaré en sus discografías. En verdad, sí. En verdad, sí. Van a tocar 10 de diciembre en Barcelona, en la Razzmatazz 2, el 11 de diciembre en Madrid, en la Sala Caracol, que igual yo voy a ese, y el 13 de diciembre en Bilbao, en el Stage Live. Así que nada, chicos, ahí está Madrid. Toda la agenda, nenes. Y ahora madre sí, empecemos con las noticias de cine-series. El que más rabia le dé, la primera noticia. Pues la primera noticia yo creo que la debería comentar... El que la ha metido al guión, ¿no? Sí, el señor José. Cuéntenos. José, cuéntanos. A ver, la Unión Europea obligará a europeizar al menos el 30% del catálogo de las plataformas como Netflix, HBO y Amazon Video. Pues... vale. Básicamente no, es por el tema de... ¿Qué opinas? No, es un artículo que ya leí en su momento y básicamente es eso, que es como... No impuestos, sino obligar a Netflix a que... Eso, a que muestren la cultura en Europa y tal. Y básicamente es venderse. Es decir, en Europa tenemos esto y promocionarse. Sí. Y que cojan gente de aquí, ¿no? En plan, a ver. También tan trabajo aquí, hijo de puta. Al final es una... Tú ten en cuenta que no es que lo esté... O sea, sí, lo está promoviendo la Unión Europea y al final quiere dar mayor visibilidad a las producciones de aquí. No está mal. Y a ver, yo creo que de estas tres plataformas, que son bastante tochas, no creo que les afecte, pero si fuesen cosas más pequeñas y a lo mejor obligasen a meter contenido que igual no interesa tanto, no va a tener tanta visualización, igual les jodería, pero como son grandes, no creo que les afecte. No sé, lo veo bien, al final es dar oportunidades, que siempre estamos con las putas superproducciones americanas y tal, y coño, fuera también se hacen cosas interesantes. Sí. Es lo de siempre, que mientras que sea de buena calidad, me da igual el país de origen. A mí si también. Es A ver, hay quien considera que el hecho de que te obliguen, entre comillas, a cubrir una cuota para algunas cosas, pues bueno, yo no lo comparto, ¿no? En otras, pues bueno, es que depende, no sé. Esto no es algo que... Al final esto, coño, fomenta visibilización de la cultura de aquí, visibiliza el hecho de proporcionar más trabajos, con lo cual no le veo el problema, así de primeras. Y de hecho, joder, por ejemplo, José, tú que estás... O Fer, estabais enganchados a La Casa de Papel, Fariña y toda esta mierda que está triunfando fuera. Sí, ya las tengo visto. Sí, no, pero que y es que es eso, ya Netflix de por sí, antes de que saliera esto, estaba apostando por España con series como La Casa de Papel, que compró los derechos de Antena 3, que la iba a dejar morir, y van a hacer la tercera temporada. Es que tiene un éxito brutal en Latinoamérica y todo. Sí. Es que la verdad está bastante bien hecha. Yo Fariña no la he visto, pero... Pero sé de gente que sí que la ha visto y que dicen sí, que... Sí, yo la he visto y me gusta mucho. Pues jugoso. Mira, está Zacro diciendo que por fin Alerta Cobra tendrá el reconocimiento que se merece. Hostia, Alerta Cobra. Alerta Führer. De momento las series españolas que están emitiendo en Netflix están teniendo... Hay varias series europeas que yo me sé de alguien que se las ha visto todas. Que joder, que parece que están bien. Yo he visto algunos trozos así sueltos y está bien. Sí, que no son las típicas series casposas, que se nota que han invertido los dineros. Bueno, algunas sí, pero no todas. Bueno, Fer. Y bueno, eso, esperemos que le den lo que se merece a Alan Fox Cobra. Sí. Alerta Cobra. Fer, cuéntanos bueno, el tema de la siguiente. La siguiente noticia, y no es la, y no creo que sea la única, porque es... A ver, la voy a dividir en dos, ¿no? La primera parte... Henry Cavill confirma que interpretará a Geralt de Rivia en la serie de The Witcher que está preparando Netflix. Ojo con lo siguiente. Vale, o sea, hasta aquí la noticia, pues te lo puedes tomar mejor o peor, pero bueno, al fin y al cabo es un actor que ni es malo ni es bueno, es un actor. ¿Qué opináis de él en sus otras películas? A ver, a mí es un actor que me gusta. De momento los papeles que ha hecho, es un tío que tiene presencia, que impone. Sí. Superman lo puedes ver, o sea, tiene un pecho palomo bastante considerable. A mí, por ejemplo, como Superman, como lo que es Superman, me da todo el pego, ¿no? De un joder, es Superman, físicamente Superman. Y en los Tudor hacía, a mí me gustaba el papel que hacía. Entonces, yo qué sé, yo creo que no es descabellado un actor como Henry Cavill para Geralt de Rivia. ¿Y quién es el del Caballo Maravilla? Y hostia, Sardinilla. Hostia, Sardinilla. Eso, Sardinilla, Caballo Maravilla. Yo qué coño. Cago en Dios. Es que al caballo espero que le pongan el nombre en español. Sardinilla. Sardinilla. Es que es la polla. Te juro que yo al principio... Claro, yo todavía no he tocado un Witcher, ¿vale? Yo te juro que creía que lo de Sardinilla era una coña de internet, ¿sabes? No, lo de Gerardo de Revilla y el caballo Maravilla o de Sardinilla este. O sea, ¿sabes? Yo creía que era todo coña, pero cuando sí, dicen, sí. No, que es de verdad, digo, ¿qué cojones? Sardinilla. Y bueno, la segunda parte de la noticia, ¿vale? Es que están buscando actriz para interpretar a Siri. Que sea... parece ser que le van a cambiar la... A Siri, ¿vale? Siri en los libros y en los videojuegos es una chica blanca, de pelo blanco, muy parecida a Geralt de Rivia. Y aquí, aquí hay algo apuntado que no creo que sea eso de la noticia. Pero no, eso le pasa. Orientación, para acordar. Básicamente que le quieren cambiar la raza y puede ser que busquen a una china negra transgénero y les cuele, ¿vale? De hecho, la propia showrunner de la serie ha tenido que abandonar Twitter a raíz de la aluvión de críticas, insultos y amenazas. El botón de bloque no le da y con razón, y con razón. A ver, es que así vamos que... a ver, esto es el eterno debate de cambiar los géneros, cambiar los colores de la piel o cambiar las actitudes de ciertos personajes que son de una puta manera. Y vale que es una adaptación y puedes tomarte ciertas licencias, pero me cago en Dios. Sí, pero estamos haciendo ya un, como hicieron en Death Note, un L. Es que aquí volvemos a lo que acabo de decir hace un momento. Es decir, parece que hagan este tipo de cosas y más en Netflix, que parece que está habituado a esto por cumplir ciertas cuotas, ¿sabes? Que tienes que meter a... cumplir ciertas normas, en plan de... Sí. Tiene que haber negros, gays... Tiene que estar representadas todas las minorías sociales y claro... Solo falta que emitan los jueves cosas de bebés. Bueno, el caso es que... Sí, nos emiten a nosotros. ¡Oh! Somos de Netflix. ¿Sabes? Emitimos nosotros. Bueno, ya, pero nos comprará Netflix con esta cara. Sí, seguro. El caso, ¿vale? O sea, a ver, yo cuando cambian, por ejemplo, la raza de un personaje, pero que no influye en su personalidad y no influye en cómo es el personaje, por ejemplo, Nick Furia, ¿vale? Nick Furia da igual que sea blanco o negro. Es el mismo hijo de puta. O sea, es que es el mismo hijo de puta. Claro. Entonces, ¿qué más me da que sea David Hasselhoff o Samuel L. Jackson? Me da igual, llevo un parche en el ojo y es el director de S.H.I.E.L.D. Pero en casos como, por ejemplo, la antorcha humana de los Mierdi 4 Fantásticos de la última de Fox. La de 2017. Sí, 2017 o 16, me da igual. O 16, no, cuanto más lejos en el tiempo. O el ejemplo también muy cercano a ese, que es la de los cazafantasmas. Las cazafantasmas, es decir. Bueno, pero eso es una especie de. Eso es un reboot, vale, que lo quiere, pero ya cuando quieres hacerlo de esa manera. Es que no, las críticas están ahí, ya no por el hecho de solamente los usuarios, digamos que sin haberla visto, sino hay gente que la ha visto, gente fan de la original, críticos, sí. Etcétera. No cuaja. A ver, se nota cuando un producto está hecho por producto en sí, no con cierto cariño, entre comillas. ¿Sabes? O sea, como reboot, si lo hubieran hecho bien, pues vale, me da igual que sean hombres o mujeres. Sí, sí, a mí me la pela. Pero lo malo es que es una puta mierda. Si a mí en realidad me la pela el hecho de que de todo esto, sí. Es que en realidad me la pela. Claro, pero sí que puedo entender. Hay ciertas cosas que si el personaje es de una manera, no puedes cambiar. Sí, claro, es por la carisma de un personaje. Tú lo ves, está reflejado así, ¿por qué lo cambia? El próximo que será un Aquiles negro, por ejemplo. Lo que estabas hablando de. Lo que has dicho de los cuatro fantásticos, de que el hermano, o sea, de que la antorcha humana es negro y no es hermano de la Jessica, se llamaba, de la mujer Susan elástica, Storm. De Susan Storm. que no sean hermanos, que lo hagan negro, dices, vale, pero hazme a los dos negros. Pero es que me hagas un negro y que no es hermano, es que no sé, es como cargarte las bases sea, del... Que ella sea adoptada. Es que vamos a ser, es que una cosa es cargarte, es por así decirlo, Nick Fury da igual que sea blanco o negro, vale. Pero otra cosa es cargarte las putas raíces sobre las que están las construidas un personaje solamente porque te sale de los huevos. Es decir, a mí me la pela, pero entiendo que, claro, si tú tienes afinidad con un producto y tienes cariño con unos personajes, pues te toque los cojones que te toquen eso, entre comillas. No te lo están tocando a ti, pero claro, los conoces y están creados con una intención original que de pronto te las cambian. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Pues no, no sé. Por quedar bien. Por... Es como, por ejemplo, lo que se está hablando de hacer a James Bond, mujer, pues yo creo que si se hiciese debería de ser... jamás Bonda, o sea, otra cosa, ejemplo. ¿Vale? No, pero no me sustituyan la línea original porque, no sé, es que no le veo el sentido. James Bond no puede ser una mujer, ni puede... No, lo siento mucho, pero no. Es que es como, por ejemplo, pues que hagan lo de Ocean's esta de las mujeres, igual. Es decir, otra cosa paralela. Sí, ya está. No la he visto. Las tres primeras. Por ejemplo. Las tres primeras me parecieron entretenidas, pero dicen que esta, pues igual, que es un poco floja y que se nota que está hecha con calzador. Si al final el problema no es el hecho de que cambies personajes o no, el problema es que se nota cuando algo está hecho para el tirón comercial, que ahora pues se lleva todo esto. Para contentar al público. De la contentar socialmente a la gente, se lleva esto más que hacer cosas de calidad. Y el problema es ese, que comprometan la calidad por contentar y por obtener pasta por esos temas. Eso es lo que jode, eso es lo que a mí me jode de verdad. Exactamente, si me vas a sacar un producto de calidad, vale. Pero coño, sácalo, no me hagas cualquier mierda por contentar. Es que es casualidad que son una mierda luego las cosas, ¿sabes? Mira, podemos poner otro ejemplo, el James Bond. Que va a ser el nuevo, bueno, rumores de que es negro y que es Idris Elba. Pega. Pero bueno. No, pero el mismo actor ha confirmado que no. Y que, ¿no? Que no quiere ser James Bond. Que James, el mismo actor, escúchame, el mismo actor Idris Elba, en unas declaraciones que hizo hace poco, dijo que James Bond no podía ser ni mujer ni negro, ni chino. Que James Bond tenía que ser. No sé. Pues a mí me gustaba como actor y encima ese actor me gusta, no sé. Y es inglés, no es que sea italiano, ¿sabes? Yo con James Bond tengo 007, ¿eh? Tengo entendido que con James Bond el tema es la particularidad es que tiene que ser un hombre, agente especial y inglés, ¿no? Y ya está, el resto de cosas como si sus padres son irlandeses, ¿no? Por así decirlo. Yo qué sé. Exactamente. Bueno, lo gracioso de todo es que uno de los considerados mejores James Bond es escocés, no inglés. Bueno, tiene el acentillo ahí. Son Connery, ¿no? Son Connery. Dave Meister dice, pero cuando a Fisk le cambiaron el color de piel en Daredevil de Ben Affleck eran otros tiempos. Pero es que es un poco, Fisk al final daba igual que fuese negro, ¿no? No quiero decir, ese era el menor de los problemas de esa película. Sí, el mayor problema de esa película es que se hizo esa película. Y no sé, como Fisk negro, no sé, no estaba mal. A mí me gustaba Daredevil de pequeño, la verdad. Sí. En fin. Bueno, sigamos. Sigamos a otra cosa, bueno, sí. Que se ha publicado también la sinopsis oficial en que es lo único que hay en Netflix ahora mismo de The Witcher. Sí. La sinopsis sería, el brujo Geralt, un cazador de monstruos mutante, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas, a menudo, son más perversas que las bestias. ¡Wow! Pues vale. Mientras tenga las dos espadas y la tercera colgando, pues chiste que se hace en el videojuego y no es broma. Pues me vale. Bueno, pues nada. ¿Y qué tenemos? Pasemos a otra cosita. Bueno, esta noticia también la he metido yo porque me parece y que puede se puede hacer que empezamos a especular con el futuro del universo cinematográfico Marvel. Y es que los villanos que salen en o que van a salir en Capitana Marvel van a salir los Skrull. A ver, yo aquí me pierdo. ¿Son estos los de los Vengadores 1? ¿O no tienen nada que ver? Esos eran los Kree. No tienen nada que ver. Esos eran los Chitauri. Eso, coño, me cago en Dios. Eso es como un duende verde extraterrestre, ¿sabes? ¿Te quiero decir? Sí, a ver, los Skrulls, uno de sus poderes es... ¿Me entiendes? Se transforman en... Se transforman en otras personas, ¿vale? O sea, por ejemplo, pueden adoptar la forma de otras personas. Entiendo. A mí lo que... ¡Reptilianos! ¡Son reptilianos! Sí, pues son los sí. Putos reptilianos, chaval. A mí lo que me da a entender esto es que van a empezar a introducir invasión secreta. Y como hagan eso, va a ser mucho más grande que la trama que han traído con las gemas del infinito. O sea, va a ser sacada de polla al nivel de Soldado de Invierno por 10 elevado a 30. Vengo a tocar los cojones. Para mí la trama general esta de las gemas tampoco te creas que me parece gran cosa, ¿eh? No, pero decir, escúchame. Es muy básico al final, ¿no? Pero ¿Te moló la trama de Capitán América, Soldado de Invierno? José se ha picado, ¿eh? Sí, vamos, me moló, sí. Pues imagínate, esa trama multiplica por 10, elevado a 30. Cualquiera puede ser un puto reptiliano y no ser quien dice ser. Exactamente. Ahí está la gracia. Los cómics, o sea, yo ahora mismo desde aquí recomiendo ya la saga de Invasión Secreta, porque en muchos momentos te explota la puta cabeza. ¿Vale? Esperaré a la película. Hay superhéroes que luego resultaron que eran Skrulls y cosas así, y son flashcards que te llevan. O sea, son giros de guiones. Muy, muy guapo. Pero muy, muy guapo. Y si lo encaminan por ahí, Marvel se va a volver a sacar el rabo. Pero no, a ver, esto de partiendo mesas. El tema está en que cuando acabe esto, algo habrá que hacer. De hecho, una cosa que no hemos metido, pero ya han confirmado que Spider-Man Homecoming 2, que no me acuerdo cómo coño se va a llamar, va a ser... Lejos de casa. Pues va a ser antes de lo que pasó en Infinity War. Va a ser antes, con lo cual mucha gente... Sí, con lo cual, si es antes de eso, no se sabe si... Claro, no vamos a decir más, que nos metemos en terrenos pantanosos. Una cosa para los nuevos. Pero bueno. Intentamos evitar spoilers, ¿vale? Los vamos a evitar en mayor medida, ¿vale? Sí, no vamos a decir... No lo diga, me cago en Dios, no sé qué vas a decir. El tío Ben está muerto. El tío Ben es reptiliano. ¿Te imaginas? El tío Ben es una puta, un frijol. Bueno, nuevo trailer de Fuck You All, que si no sabéis lo que es, pues es un documental sobre la carrera de V-Ball. ¿Sabéis quién es V-Ball? Hostia, el tío que se ha follado a más películas basadas en videojuegos, ¿no? Yo creo que es el tío que más películas basadas en videojuegos ha dirigido, creado, producido, escrito, lo que sea. Y que todavía no ha conseguido hacer ni una buena. A ver, ojo, dicen que hay alguna que es potable. La de Postal dicen que no está mal, no la he visto a estas alturas. Ah, bueno, esa es divertida. Dicen que hace esa justicia, es sí que es muy políticamente incorrecta y tal. Escúchame, es el videojuego hecho película, eso sí que es verdad. Pues entonces tiene que estar guapo. Imagínate coger un gato y ponerlo de silenciador. Una pistola por el culo al gato y usarlo de silenciador. Solo eso te gana la película. Y sale Bush, sale Osama Bin Laden. Sí, bueno, sale lo de las Torres Gemelas, que además lo tenemos fresco ahora por el aniversario. Sí, o sea, escúchame, la frase de Alu Akbar sale. Ya. No, a ver, el tema está en que este hombre... Y muy explosiva. También ha hecho las de Bloody Rain, creo que se llaman, las de The House of the Dead, que menuda puta basofia película. Basofia, sí. Y bueno, el documental básicamente, este hombre ha tenido una vida en la cual le ha pelado la polla absolutamente todo en cuanto al tema de Hollywood y tal, a lo que se supone que se debe hacer, ¿vale? Este pavo ha retado a un combate de boxeo a críticos que le han criticado la película y los han tenido lugar. Entonces, claro, van a sacar un documental con él, hablando con él y con gente que ha trabajado con él y tal, y un poco cómo ha sido su carrera, que acabó hasta la polla, lo dejó y ahora lleva un restaurante en no sé dónde, con lo cual, oye, el tío parece que está feliz, pero sigue con su actitud de que, coño, yo a este tío lo respeto en cuanto a la actitud, ¿vale? Se quiso salir de la línea, aunque al final sus películas no hayan valido para limpiarse el puto culo, pero joder, ha tenido los huevos de hacer lo que él quería hacer, claro, y ya está. Es un tío auténtico y ya sabe lo que sale de la polla. Sí, joder, claro. Yo le valoro eso, la verdad. Otra cosa es que ha sido una mierda la película, pero... Sí, todas las... O sea, es que menos Postal, que también es una mierda, todas una puta mierda. Bueno, pero hay películas de mierda que para pasar un buen rato están bien, no sé. Sí, la de Postal te ríes, o sea, de lo subnormal que es, te ríes. Como, por ejemplo, Paradise Police. Hostia, Paradise. Ahora hablaremos de eso, no lo digas aún. Ahora hablamos de eso. Pero cuéntanos lo siguiente, que creo que esta la has metido tú. Sí. Han anunciado la serie de Alan Wake para televisión. O sea, Alan Wake, el juego de 360, ¿vale? De Remedy. Que ya el propio juego estaba inspirado en un... como si fuese una serie de televisión el propio juego, pues ahora van a hacer la serie de televisión, ¿no? Con personas reales, nada de CGI. Inception. 100% real. Bueno, a ver qué sale de todo esto. Puede salir algo bueno, algo potable, o puede salir una puta mierda al nivel de V-Ball. Veremos. Veremos qué pasa. Bueno, yo traigo una noticia que lo traigo por el hecho de lo que es la noticia y no por no por las personas, vamos a decir. A ver, Wismichu va a estrenar su primera película este otoño y se llama Bocadillo. Sí, ahora los youtubers hacen cine. Estamos hablando de una película de imagen real con actores, que al final los actores te paras a leer los nombres y son sus, sus colegas de YouPlanet, ¿vale? De la partner esta que tienen montadas. Estamos hablando de que van a ser Wismichu, el Cajal Napalm Ester, Joaquín Puto Amo, Miare. También sale por ahí el nombre en pequeñito de Auron. Bueno, a mí me ha impresionado el hecho de decir, joder, ¿no? O sea, esta gente, todos pensábamos y todos llevábamos pensando, ¿qué pasará cuando acabe este boom y los youtubers se vayan a tomar por culo? Porque, y eso en realidad lo estamos viendo ya con el tema de todo lo que está haciendo YouTube, sí, de la monetización y tal, orientado solo a un cierto tipo de contenidos, todo eso. Entonces, claro, los youtubers se están reorientando sus carreras. Y tiene youtubers como, por ejemplo, también es noticia, ¿no? El hecho de que Jordi Wild está preparando una serie de imagen real también, con actores profesionales, pero claro, dices, este pavo era actor antes de YouTube y se metió en YouTube y empezó ahí a crecer y tal, y ahora tiene más nombre y más imagen. Y claro, puede reorientarse otra vez al tema de ser actor. Y el tío tiene, no ha dejado de hacer algunos cortos y cositas, y bueno, lo ves ahí, pues que mejor o peor actor, pero coño, tiene ciertas dotes, ¿no? Pero claro, cuando ves a estos otros youtubers que son huevodoces, que en su puta vida han dado interpretación, porque no sé, tú ves sus vídeos, sí, y no ves nada de eso, dices, joder, tonto con dinero lo que puede llegar a hacer, ¿no? Es decir, vamos a ver, que, ojo, a ver, me da curiosidad, a ver qué mierda hacen, sinceramente, me da curiosidad. Sí. Porque dicen que está escrita y dirigida y guionizada y todo esto por el propio Wismichu, no sé. Yo no me he leído su cómic, pero el cómic lo dibuja Bonach, este hombre que también ha dibujado cortas aquí en España, que lo tienen como uno de los tops a nivel nacional. No sé, me da curiosidad, pero ¿qué opináis de todo esto? De que la gente vaya reorientándose al tema de actor. No sé. Yo me he enterado hoy que Mr. Jagger o Mr. Jagger o algo así también tiene una película. Sí, bueno, y ojo, que el Rubius... Se estrenó en unos cines también, pero no sé cómo fue la cosa. Yo no me enteré de nada de eso. No sé, yo lo que sé es que creo que iba a salir ahora en DVD o no sé qué mierda, ¿eh? En DVD, joder, están de los 2000. Sí, sí. Están del retraso humano ya. No, pero a ver, y luego el tema del Rubius, que va a sacar su anime, que tiene ya fecha de estreno, el 12 de octubre, va a tener 12 episodios en Movistar Plus. Pero voy, al final... voy a no contratar en Movistar Plus, eso sí. Al final todo esto es en plan... yo creo que, o sea, no lo veo mal, es que en realidad no lo veo mal, y te digo más, es que esta gente yo creo que tiene más capacidad de inversión y movimiento que posiblemente muchos directores que hayan hecho su puta carrera y se lo hayan currado porque su vocación sea de verdad esa, y a estos que les pilla de rebote tienen más posibilidades a nivel económicas que los otros que se lo han currado, o sea, la injusticia típica, ¿no? Es en plan, no sé, me da curiosidad. Y la verdad, no voy con tantos prejuicios, vamos a decir, como pueda ir los típicos que dicen, no, los youtubers, a ver si aprenden a trabajar de verdad. No sé, me da curiosidad, pero tampoco espero nada, sinceramente, de esto, ¿eh? No. Esta gente se tiene que reinventar, o sea, no, YouTube ha tocado techo. Con el tema de algoritmos y demás, ha tocado techo porque borran vídeos, se llevan strikes. ¿Qué pasa? Que hay algunos que emigran a Twitch y se conforman con emigrar, no evolucionar. Y tenemos el ejemplo de Wismichu y... Y Jager. Jordi Wild. Ah. Y bueno, que invierten, eso es invertir al fin y al cabo. Te puede salir mal, te puede salir bien. Joder, esta qué gente, calidad. Esta gente ya tiene seguidores, o sea, visitas va a tener sí o sí. Que sea buena o mala, eso ya depende de. Ya, pero tú mira los precedentes, ¿vale? Vamos a analizar rápidamente. Algunos tienen sus libros que tú los ojeas rápidamente y son mitad de esto fotos o mierdas o pruebas o tonterías que dicen en sus vídeos pasadas a libros. Ninguno se ha currado, vamos a decir, que si una novela, entre comillas, y manda cojones que los que se hayan currado novelas hayan sido precisamente los que dicen, me cago en Dios, que si el Dallas, que si el no sé qué. Al final, las habilidades de cada uno para tocar ciertos otros temas ya se ha visto por dónde han ido y tampoco es que hayan sido grandes cosas, ¿no? Luego tenemos que sí, los cómics del Rubius, pero es que se los han hecho, no es que los haya hecho él. El Wismichu que ha organizado unos cómics, va a sacar unos nuevos, no sé qué. Pero claro, habría que ver, yo no los he leído, es que no pienso... Los cómics te refieres. Claro, el Wismichu ha sacado cómics. Entonces es un poco, yo creo que con el precedente de todas las otras cosas que han hecho al margen de YouTube, incluso lo propio que hacen en YouTube, ya te puedes hacer una idea de por dónde va a ir esto. Entonces no sé, sinceramente, es que no espero una putísima mierda, pero es curioso, ¿no?, cómo se está reenfocando todo esto a... Sí, yo, ¿sabes lo que me recuerda a esto? ¿A qué? Me recuerda a cuando los famosillos estos de mierda, los frikis estos que salían en Crónicas Marcianas y todo esto, hicieron una película, la de Frikis Buscan Incordiar. Sí, sí, sí. Yo creo que pueden hacer perfectamente una segunda parte con todos estos subnormales. Mira, dice Dave Meister, Gran Hermano la película, lo de Buimuchu puede que sea más de migrante que aquello. Pues escúchame, mezcla todo eso y te sale que algo parecido. Es que sí. Yo creo que va a tener más calidad Karate a Muerte en Torremolinos, una película que los aliens estaban hechos con bolsas de basura, y no es broma. Al chavo el bolsa. Miseria. Escúchame, o sea, yo creo que eso va a tener más calidad que... No, joder. Que cualquier... Loulogio, ahora que me acuerdo, Loulogio hizo su propio cómic, pero pues, es que él es ilustrador, por ejemplo. Claro, hostia, pero una cosa el, es eso. El entintado, el guión... Claro. El dibujo está muy chulo. O lo que he dicho de... Que también lo está comentando Dave Meister, que Jordi Wild va a hacer eso, una película o serie. Claro, porque este está... En realidad está reincorporándose a lo que él hacía, pero con más visibilidad. Al final, YouTube ha sido para muchos un escaparate. Pero claro, el tema está en que tú de antes tengas ciertas aptitudes y que gracias a YouTube haya sido un escaparate que haya servido para potenciar tu, lo que tú de verdad te quieres enfocar, que es lo que tú ya sabes y te gusta hacer. Pero ¿qué pasa cuando tu principal escaparate es también tu principal manera de hacer las cosas y no tienes nada más y de pronto eres guionista, actor, director... productor, programador y de todo, ¿sabes? Pues que te sale un... Que te sale una puta mierda. Que te sale una puta mierda, que te sale un for fun. Claro, es que el tema es ese, ¿no? Y dices, ¿y al final qué? ¿Esto lo está haciendo bien este tío? O en realidad vamos con esos prejuicios porque lo tenemos visto así, ¿no? Es decir, no sé, los hechos de cada uno hablan, pero es que de momento los hechos de cada uno son una puta mierda en la mayoría de los casos. Es que en verdad no he visto vídeos de ninguno de estos gilipollas, así que... A lo mejor... Bueno, de Auronplay sí que he visto algo. No lo pero... sé, pero... Yo Auronplay llevo años sin verlo, o sea, con eso te lo digo todo. No, yo he visto trozos de vídeos sueltos y no sé ni... hasta hace poco no sabía ni que presentaba su vídeo con una frase tan famosa. También lo de los shows, esos shows que dieron, que al final eran en teatros y todo esto... que al final era simplemente repetir las mismas tonterías y humillar al público. No sé, la verdad que no espero nada, sinceramente. Con todos estos precedentes, no. En fin, pero bueno, que es curioso, ¿no? Yo creo que puede estar curioso. Imagínate en unos putos Goya o en galas así tochas, si quisieran, o yo que sé, en Cannes. No, Cannes. Cannes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos de Barcelona? ¿Son Cannes? No, Sitges. Sitges, coño, Sitges. Imagínate Cannes en Francia. Cons. Me acuerdo del programa que empezamos a hacer los gilipollas con eso. Estuvimos como media hora con Cons. Pues bueno, que imagínatelos allí. Yo creo que eso le tiene que hacer hervir la sangre a todo el puto gremio de cineastas a nivel nacional. O sea. Yo que soy actor amateur me haría hervir la sangre. Y fíjate que estoy muy lejos de cualquier mierda de esa, porque tampoco me interesa. En fin. Pasemos a otra cosa. Cosas importantes. Estrenos de series. Va, ¿qué cositas han estrenado? Pues Follower han estrenado Iron Fist, temporada 2. Que yo conozco a alguien que ya se la ha visto y me ha dicho que no está bien. Yo la voy a ver a pesar de todo, ¿eh? La primera me gustó. Yo valoro mucho mi tiempo como para ver esa mierda otra vez. Joder. Escúchame, una que tengo ganas de ver porque me encantó, fue un descubrimiento de esto que dices, voy a ver esta mierda a ver qué coño es, y me gustó mucho la primera temporada y estoy esperando ya la segunda, Big Mouth. Yo tengo ganas también, que se estrena el 5 de octubre, y un estreno que tú estás esperando ya mismo, el que se estrena mañana y que ya está ya mismo ahí. Está ya mismo ahí, BoJack Horseman, temporada 5. Eso es. Le tengo muchas ganas. Y un estreno que ya no es estreno, porque se estrenó el día 31 de agosto, pero lo descubrimos hace poco. Sí. Y ojo, porque es el descubrimiento de la temporada para mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Si el año pasado, el año pasado fue Big Mouth... Lo descubrí con un tráiler. Y vendido tráiler, ¿eh? Hostia, sí. Pero es que el tráiler no hace justicia en el sentido de que la serie es todavía más bestia y mejor de lo que se ve en el tráiler. Sí. Solo con el comienzo de asesino de pelotas. Hostia, escúchame, la serie llevo ya 5 capítulos vistos y es al final. O sea, te partes la puta polla. Es lo que es el camino que yo creo que debería haber seguido series como Padre de Familia. La verdad es que es ultra bestia, pero con una puta crítica social que te cagas, pero a nivel de cosas de las cosas estúpidas que están pasando hoy en día, que dices, pero ¿cómo puede estar triunfando este tipo de pensamientos tan gilipollescos? Pues sí, sí, críticas a la iglesia, o sea, impresionante, ¿eh? El capítulo de Dungeons and Dragons, brutal. Yo por una cosa o por otra todavía no he podido empezarla, tío. O sea, estoy deseando ponerme a ello y seguramente ahora cuando terminemos es bestial. Caiga algún capítulo. Es bestial la serie, súper recomendada. Paradise PD. Ah, vale, Paradise PD. De puta. Está en Netflix, ¿eh? La tenéis ahí. Yo pensé que estábamos hablando de Desencantada. ¡No, hostia! Eso es una puta basura. Desencanto en el programa ver a Niego de Hot Factory que Fer ahí, hostia, pues está bien tal. No. O sea, es que empecé viéndola y digo, bueno, parece que va bien la cosa. No sé qué. Seguí viéndolo y digo, esto es una puta basura. Mira, yo aguanté 3 capítulos y yo te agradezco. Yo del tirón, al tercero, a los 10 minutos estaba, me dormí prácticamente y no la he vuelto a ver ni ganas. O sea, no me hizo ni puta gracia ningún capítulo ni nada de lo que estaba viendo, la verdad. No sé. Escucha, y cosas que ya no tienen gracia. Se acaba Big Bang Theory porque Sheldon se pira. Bueno, no tienen gracia porque la serie no tiene gracia. Te digo una cosa, lo dejé. Claro, por eso. Lo dejé en la temporada pasada, a mitad. Y ahora sabiendo. Yo ni a mitad. Pues yo ahora sabiendo que se acaba ya esta temporada 12 que se estrena en unos días, voy a recuperarla porque, coño, ya me he visto 10 temporadas y media, coño, para una y media que queda, la veré. Por aquello de cerrar ese ciclo, ¿sabes? Pero sí, por terminar esa basura, dice, mira, ya termino, me curo del cáncer y cosas así. Sheldon yo con la serie me quedé con mitad de temporada de cuando se casa alguien. Es que no sé quién cojones se casaba. Howard, Leonard. O sea, fíjate. Pues en la 9 o en la 10. No, sí. Bueno, hay que saludar a José Rabaneda que dices, buenas, señores y Fer. Quería, o sea, nosotros. ¿Señores y Fer? José y yo somos señores. Y luego Fer. ¿Y yo qué soy? Un señor. Soy un señor. Señor. Soy muy inclusivo. Sí. José Rabaneda dice eso, que quería estar por aquí y saludarnos en nuestro estreno con este formato. Suerte, cracks. Gracias, Crook. Gracias, Titán. Bueno, pues vamos a encauzar ya la última sección, pero ojo que es la más cargada, que es la de noticias de videojuegos. José, sí, coméntame. Coméntame la noticia esta que. Vale, os comento. Neo Geo Mini llegará a España en octubre por 229,99 euros. Y los accesorios oficiales que acompañarán a la consola son Neo Geo Mini Pad con acabado blanco o negro por 29,99 euros. El cable HDMI mini de 2 metros de longitud por 9,99 euros. Y un set de protector de pantalla por 6,99 euros. Y sobre un sobre de 4 pegatinas para personalizar la consola por 9,99. Menuda mierda. Y así murió Neo Geo Mini. Bueno, sí. Bueno, alguien se la va a pillar. No, yo un poco. Mira, escucha, ni con vuestro dinero, o sea. Desde que la presentaron, me pareció una puta mierda lo que es el diseño de una mini arcade, sinceramente, súper incómodo y tal. Es que es incómoda de cojones. Y el precio, el precio no acompaña. Prefiero mil veces ante la Neo Geo X por el homenaje a la máquina casera original y por tenerla en portátil. Y tampoco, pero tenía yo creo. La Neo Geo X. Y salió muy cara, Sonido de mierda. Ya, también, porque es emulación y encima no la han hecho ni bien, pero. Que prefiero por estética eso a esta basura, sinceramente. No me gusta nada. Y encima, bueno. Mando 30 euros, pero ¿dónde vas? Y encima es pequeñito, que si me dijeras que es el clon del arcade stick de la AES, creo que era, de la versión de casa, no me acuerdo el nombre. Es un despropósito. Es un despropósito. Es a mí no me gusta. Basura. No me gusta nada, la verdad. Es una puta basura. Sudando polla. Siguiente. Siguiente noticia. Rayman se incorporará a Brawlhalla el 6 de noviembre junto al lanzamiento en Switch y Xbox One. José, ¿tú has probado este juego, el Brawlhalla? No, pero sé cuál es. Yo lo he probado brevemente y la verdad es que está curioso, así como alternativa fría al Smash Bros. A ver, ni a la suela de los zapatos le llega, ¿no? Pero sí, cuando se lanzó dijeron ellos en general la gente de que era como el Smash Bros. Que de momento no está en Switch, pues a quitar el mono. Pues, pero a ver, que sale un mes antes en Switch. Me refiero como alternativa en otras máquinas, digamos en PC, que ya estaba. Ah, vale, vale, vale. Yo he hecho alguna partidica y no está mal, tiene un online así cuco, vamos a decir, de juguete. Lo comparo en comparación al Smash Bros, me refiero, que joder, Smash Bros en ese sentido es el rey. Y mira, sí, que han salido, pero clones. Un online cuco, pero cuco como el de Torrente. Bueno, parecido. todo drogadito. No sé, a ver, es un juego más gratuito para Switch, yo lo miro en esa parte, portátil, que oye, nunca está de más. No sé, yo me lo bajaré y le echaremos ahí un este. A estos juegos no les puedes hacer feos, porque no... No te están cobrando. No, aparte de eso, joder, que no... Un PC normalito te lo tira perfectamente, por ponerte un ejemplo. Que no tienes excusa para probarlo, quiero decir. Claro. Vamos a hacer un pequeño repaso al chat también. Dave Meister que dice... Las series las terminas como yo con Walking Dead, por cerrar el ciclo. En esta sí, por ejemplo. Dice, sí, yo igual, con The Walking Dead. José Rabaneda dice... Fer, es algo que ya veremos en su momento cómo se trata. Y Zacro, ni con el dinero de Huxley. Bueno, hablemos brevemente del downgrade de Spider-Man. De Spider-Man hablaremos en el Hot Factory 242 con un invitado especial, pero bueno, se ha comentado mucho en cuanto a noticias el downgrade, entre comillas, del juego. Y bueno, Fer, ¿tú qué te lo has pasado? ¿Has visto downgrade respecto a los trailers? Yo, sinceramente, no he visto ese downgrade. No lo he visto, no lo he notado. Esto por la puta imagen esa de los charcos. De los charcos, pero es que en otras imágenes sale, o sea, en otras comparaciones con otras imágenes que han sacado, yo creo que depende el momento de, claro, del juego, sol, y depende de la iluminación, de todo, o sea, yo qué sé, yo justo ese momento, ese famoso momento de los charcos, yo lo vi igual que en el tráiler, que en el E3 cuando lo sacaron ahí, yo lo vi igual, no vi downgrade ni nada, que puede que lo haya. Pues sí, pero el juego es un juegazo y me importa un huevo. A ver, que digan que yo, breves impresiones. O sea, el juego gráficamente en una Play 4 Slim normal y corriente, la verdad que se ve súper fluido, espectacular y tal. Está a nivel técnico bastante guapo, la ciudad es impresionante, ¿vale? Sí. Pero he de decir que el juego no tiene nada que no haya jugado ya y haya acabado hasta los cojones. No. Cuidado. En Sunset Overdrive o Infamous Second Son y sus predecesores, sí. Y juegos del palo. O sea, cuidado, o sea, ya hablaremos más en profundidad en Hot Factory, pero el juego en realidad no innova en nada. Es un juego normal y corriente. Mira, tengo toda Nueva York. Tengo toda Nueva York a mis anchas, ¿sabes? Sí. Y prefiero Kamurocho, que son cuatro calles de Yakuza. O sea, me. Ya estamos. Mira, con los es que es verdad, no, es que es verdad, ya, tío. O sea, Kamurocho en cuatro calles o Sotenbori o el puto barrio que me pongas, me da más sensación de vida y de cosas por hacer y de interacción que toda Nueva York, sinceramente. Escúchame, que las primeras misiones. Que las primeras misiones que estoy haciendo ahora en Spider-Man son actívame las antenas, que solo hice en Infamous Second Son ya hace 5 años, bueno, no sí, sé. Pero o sea, escúchame. Avanza en el juego y bájame a las calles de vez en cuando, ¿sabes? Ya, sí, que ahora sí. Escúchame. No sé. Y el sistema de combate es súper arcaico, tío. No tiene ningún tipo de profundidad. El sistema de combate es el de los Batman Arkham. Peor, tío. El Batman era brutal. El primero, que es el que me he pasado yo, y tengo que pasarme el City. Los Batman sí que fueron innovadores. Pero el Batman me pareció la polla y mucho más espectacular y pulido el combate que este Spider-Man. Penaliza muchísimo. O sea, de dos hostias están matados. En el nivel normal, no sé. Es que es eso, o sea, por lo menos no es un machacar botones sin sentido. Simplemente tienes que tener un poquito de habilidad. No sé. Sí. Yo tengo entendido que al principio cuesta un poco, pero te hace ser. ¿Eh? Complicado. Puede ser que me esté calando, que es la dificultad, no es que sea muy grande, por así decirlo. Dicen que no es muy grande, pero en normal, hasta que te haces el sistema de combate, cuesta un poquito. Yo no lo veo tan fácil, pero tampoco es una cosa extremadamente difícil, la verdad. ¿Y habéis visto la foto esta por Twitter, bueno, el vídeo de cuando van a las lanchas estas ahí en medio del mar y hay NPCs que tienen todos los gráficos de la Nintendo 64? No, no lo he visto. Pues se ve, míralo, en el grupo de Telegram lo acaba de pasar José Rabaneda, se ve bestial, es de vergüenza ajena eso. Es bestial como se ve. Pero en fin, lo estáis viendo, ¿no? Dios. que que el juego técnicamente, que al final es por lo que saltó la polémica, igual que también por lo de la duración, no sé, sinceramente, la verdad, y teniendo en cuenta lo poco que estoy viendo ya en 2 horas, agradezco que vaya a durarme 20 horas como mucho, sinceramente. A mí unas 27 me ha durado. Yo la verdad, ya por lo poco que he jugado, no... me están dando las mismas sensaciones que con el putísimo Horizon, la verdad. No, no compares. Voy a jugar más, obviamente, pero de momento la historia, no me historia, está enganchando nada, ¿eh? Cuidado, la historia del Spider-Man tarda un poquito en arrancar, no tanto como Horizon, pero es una historia muy buena. Ya quisieran las películas tener la historia que tiene este videojuego. Es que al final este puto juego ha tenido mil polémicas, tío, por todo menos por lo del juego, por la duración, el downgrade, la puta mierda de la declaración esa, luego la mujer que salió diciendo que no, que en realidad este tío ha mentido, no sé qué, y al final se está empañando lo que es el juego por culpa de las putas críticas, por culpa de todo el puto salseo rosa que hay alrededor. A mí me parece, sinceramente, el puto Sassel que se ha hinchado a sacar vídeos como lo odio al gilipollas, tío, de verdad. Detestable, tío. A mí, sinceramente, que no es difícil, pero me parece el mejor juego de Spider-Man jamás hecho. Tú lo has dicho, no hay es difícil. Hay mucho margen de mejora todavía, pero joder, tiene cosas que para un fan de Spider-Man tiene que jugarlo sí o sí. O sea, vamos, que sí. Bueno, se nos ha ido el señor Soli, ha vuelto. Bueno, es igual. No lo tengo a mano, pero iba a coger el Spider-Man de la Play 1. Para mí ese es el mejor hasta la fecha, el de Activision. ¿Qué dices, hijo de puta? Sí, coño. Bueno, sigamos. Vamos a seguir. ¿Qué nos cuenta Valve? Eso, José, ¿qué nos cuenta Valve? Un segundito. Eso, José. Un segundito que dejo el porno. Vale, Valve ha declarado que estamos en una posición para invertir y centrarnos más en los juegos. Y reconoce la ausencia de grandes lanzamientos en los últimos años. Vaya novedad. Esto, mira, Folabor, yo lo veo como que... Y bueno, ojo, juegos ahora, no os penséis aquí, que yo donde he visto esto creo que ha sido Vandal, y te ponían la fotito de Half-Life, y yo digo, vamos a ver. Half-Life 3 confirma. Pero si van a sacar es juegos... Es un cachondeo, es un cachondeo. Mira, no vamos a hablar de Half-Life aquí, pero básicamente el tema está en que no se haga la gente paja mentales. Si sale algún día, pues perfecto, pero ya es en plan puto fe. El tema está en que... Joder, me duele la espalda, hostia. Los juegos que van a sacar son de las empresas que han comprado, aparte, y tal. Creo que el Camposanto, esa empresa, la de... El juego este de mierda de que no lo he jugado, el simulador ese de paseos, el que está en el puto guarda forestal, ¿sabes al que me refiero? El Firewatch. Ese. Creo que han comprado ese estudio, ¿no? O algo de eso. Para hacer más paseos. En fin, que los juegos que van a sacar son de sus estudios que han pillado, ¿no? De... Vamos, no los veo haciendo un Left 4 Dead 3, que ojalá, no los veo haciendo... Nada que tenga un 3. Un Team Fortress 3. O Half-Life 3. Bueno, pues eso. Que no van a sacar nada que tenga un 3 y ya está. Rápidamente, Switch ya ha superado el total de ventas de juegos de Wii U en Japón. No era difícil, pero en un año y medio lo que otra consola le ha costado 5, flipas. José, esta es para ti. El presidente del Comité de los Juegos Olímpicos rechaza los eSports como... O sea, los rechaza directamente de los juegos por bien lentos, básicamente. A ver, que los rechace porque no son putos deportes, lo entiendo. Pero por bien lentos. Eso da para un programa entero, si calificarlos como deportes o no. Y según he leído, el presidente. Taekwondo y todo eso. Que el presidente creo que ganó la medalla de oro hace la tira de años en esgrima. Que dices, vale, no es violento porque no son espadas de verdad, pero me cago en Dios, lo que estás haciendo es. Que es una lucha de espadas y no hablo de sables, pero o sea, escúchame, del pene, escúchame, vamos. O sea, escúchame, hay combates de boxeo, de taekwondo, karate y mierda y judo, y eso es mucho más violento que el esgrima y todo esto, y no me jodas, se están partiendo la puta cara, es más violento que un puto videojuego que no haces daño a nadie. Bueno, vale, al menos que lo caste el Ibai ese. Dios. Madre mía, te perfora el oído. Polla, te perfora el oído. No, ya pero ves, a ver, el tema está en que este hombre tiene ya sus 60, 70 y pico años. Pues yo creo que esto va a ser como todo, el cambio de generación. Cuando vaya entrando gente que, coño, esté más actualizada, que todavía vivimos a la sombra de gente que no ha vivido en su puta vida todo esto, como que es lo actual. Todavía queda mucho para que se asimile y que la gente que ha nacido con esto o ha vivido con esto esté en posiciones de tomar decisiones a nivel de que se vea, de que se normalicen ciertas cosas, ¿sabes? Todavía queda mucho viejo anclar el pasado. Tampoco lo veo tan necesario que estén dentro de los Juegos Olímpicos. O sea, pueden crear algo independientemente de los Juegos Olímpicos y un certamen tochísimo también. Es que no sé por qué la manía de entrar en ese evento. Te lo digo no yo si ya. Me entendí. Sí, sí que te entiendo y te lo digo yo ya. Y para mí, yo creo, a mí, y mira que me la pelan totalmente los deportes, los Juegos Olímpicos y todo esto, pero yo para mí no creo que sea algo que deba estar ahí, sinceramente. Lo que tú dices... Que no es un puto deporte. Que se haga una liga al margen de algo, así a nivel tocho, vale, lo veo perfecto. Pero ¿sabes por qué quieren que esté ahí? Porque todo eso es un putonísimo negocio que se pueden montar, que mueve unas cantidades de dinero impresionantes y básicamente es eso. Si es que lo que quieren es eso, es fomentar y crear un nuevo puto negocio que saben que sería bestial alrededor de los videojuegos. Y es el futuro, ¿no? Justo, ¿no? Se habla mucho de los DLCs, todas esas mierdas, Fer se acuesta, desaparece de pantalla. Lo que se busca es eso, en realidad, es explotar comercialmente. No solo, o sea, lo de los DLCs, lo de los micropagos, todo eso son mariconadas al margen de todo esto que se pretende. Subvenciones, combates, sí, cosas a nivel super global, super tochas. Eso es lo que se busca, y se busca por el interés económico. No es porque interese a nivel, vamos a visibilizar los videojuegos, de verdad son competitivos, no sé qué. Que lo son, pero coño, a otro nivel, ¿vale? Escúchame, algo tan importante como que los Juegos Olímpicos, o sea, que sí, como que los Juegos Olímpicos incluyan videojuegos. Me está sudando un huevo la cabeza con los cascos y se me resbalan para atrás así en plan de paga. En cualquier momento se me van a caer que flipas. O sea, los estoy encharcando. Pero bueno. Igual que mis pelotas. No, sí, bueno, las pelotas ya ni te cuento. Joder. Esto de las cams es un cachondeo, ¿eh? Es lo bueno de estar en un puto sofá, ¿sabes? Cago en la puta. Bueno, José, ¿quieres comentar algo más al margen? Hombre, sí, que si estuviese en el sofá yo tendría una cervecita al lado, ¿eh? O sea, buena idea, me lo apunto para la semana que viene. Y ahora se escucha de mundo, ¿no? Eso ya lo hace Gin Toki en Hot Factory. Bueno, ¿no tienes nada más que añadir, José, a esto de los eSports? No, simplemente es eso, que ¿qué os parecía a vosotros el tema de los Juegos Olímpicos? Pero que está claro que los tres opinamos lo mismo. Sí. Bueno, esto es una noticia trágica, sinceramente. Como sabéis, hubo un tiroteo en Estados Unidos durante un torneo de Madden organizado por Electronic Arts, ¿vale? Básicamente un subnormal hijo de puta se picó porque perdió, tuvo un mal perder y se lió a tiros ahí dentro, ¿vale? Pero al parecer el tema... sí. Claro, tú dices, oh vaya, los videojuegos son violentos, fomentan la violencia. No tendrá nada que ver el hecho de que puedas llevar una puta pistola a temprana edad, que la puedas comprar en cualquier lado. El hecho de que, no sé, es decir, ese hijo de puta estaba loco. Igual si hubiese sido en España, igual le da por meterle un puto, por decirlo aquí, que no hay armas en ese sentido, ¿vale? Igual clavarle un destornillador a uno en las costillas o según por donde salga, quiero decir. Vale que el juego le haya picado, pero como te puede picar el hecho de que un colega te gaste una broma y te piques, o opiniones políticas contrarias, o que diga algo que no te guste, o pues los videojuegos fueron una cosa competitiva y has perdido, vamos a decir, eso es... No es que los videojuegos provoquen violencia, es que entonces las personas provocamos violencia en contra de otras personas. Prohíbe a las personas. Es que ese tío estaba zumbado y ya está, joder. Claro, joder. Eso quería decir que venía de efecto de fábrica ya, o sea que... Sí, tenía un toque dado. El toque dado, sí, el toque, él sí que dio varios toques, el hijo de puta. Hay un vídeo muy fuerte que se ve como el láser. El puto láser en el pecho de uno que lo deja, vamos, le hunde el pecho bestialmente. Escúchame, es que está el típico de me pico y no respiro, y el de me pico y no respiran los demás. Sí. A ver, un superviviente del tiroteo de Jacksonville ha demandado a EA porque dice que confiaba en el anfitrión y los organizadores del evento. Creía que estaba en un lugar seguro. Claro, EA se ha comprometido a establecer un nivel de seguridad sólido de cara a los próximos eventos, pero el tema está en que, claro, dicen, sí, poner control de arcos de metal y todas estas mierdas, pero si eso está muy bien, si el caso es que está bien, claro, es lo que tienen que hacer, porque claro, el tema de las armas allí es como aquí, yo qué sé. Es muy extremo eso, ¿eh? Sí, pero está tan normalizado que prohibirlas sería como, yo qué sé, como una utopía, ¿sabes? Es como, no sé, allí el hecho de las armas está tan normalizado como aquí que te puedas, no sé... No sé, es que no sé qué ejemplo poner, tío. Comprar una Coca-Cola. Comprar una Coca-Cola, sí. En Texas, por ejemplo, por ley tienes que tu vehículo tienes una escopeta, por ejemplo, tiene que estar visible. O sea, por ley te obligan a que el arma esté visible. Como que lleva una piruleta en el bolsillo, ¿sabes? Claro, locos. Bueno, os presento a Noah, a los que estáis aquí en el podcast. Estaba ladrando porque hoy unos perros ladrando. Noah participa en Hot Factory porque interrumpe mucho y ladra cuando hay algo que no le gusta. Y aquí la única perra que participa en dos podcasts. Noah? Bueno, espérate, saco a mi perra también y me cago en la puta. Mira. Está ahí. Mira, háblale al micro. Espérate, la voy a bajar que me va a revolver. Es que están ladrando los putos perros en la calle y por eso está loca. Sí. En a fin. Mí me ha pasado eso. José, va, ¿qué está pasando con Battlefield 5? Por el culo blanco. ¿Qué no pasa Battlefield 5? Vale, pues un momento, antes de continuar, Dave Meister, que está comentando, dice: pero algunos juegos generan ludopatía a edades tempranas, al menos en Bélgica se han puesto las pilas. Eso es el tema de las loot boxes, las mierdas estas, que está claro, sí, efectivamente. De hecho, ya han denunciado a FIFA 19. Sí, y bueno, están las cosas bastante calientes con eso, pero no vamos a tocarlo hoy, si no esto se extiende demasiado. Sigamos. Vale, decir que el retraso de Battlefield 5 está haciendo que caigan las acciones de EA, básicamente. ¿Qué más? Sus creadores lo excusan con el tema de que le tocan perfilar, que parece ser que no ha gustado mucho el tema de las skins. Vamos, que entre comillas está haciendo caso a la comunidad, ¿no? Sí, pero a ver, todo este tema viene porque en parte, y a ver, aquí no sé si tú, José, tienes más idea al respecto, a mí es que me la pela bastante, el tema de que básicamente, bueno, que Battlefield como que siempre ha tenido cierta fidelidad histórica, ¿no? Cierta fidelidad a la hora de representar armas, vehículos, skins, bandos, sí, detalles, ¿no? Y se lo están pasando un poco por el forro de las pelotas en base a, pues, un poco las cosas que ya habíamos visto en la entrega anterior, por ejemplo, el hecho de un poco lo que comentábamos con el James Bond o las cosas de antes, de meter ciertas cosas que no pegan con esa época porque es lo que hay que poner hoy en día para contentar a la peña, ¿sabes por dónde voy? Y no solo eso, sino también el tema de, por ejemplo, meter skins de colorines y mierdas que en la Segunda Guerra Mundial estas que existían, pero que aquí esta gente pues mete porque le sale de los cojones, que es lo que tú has dicho, de que van a recortar la personalización para que eso no sea tan vasto. ¿Qué pasa? Es que... Sí, sí, di. No, es que a mí lo que no me parece lógico es que ya se ha visto en el tráiler que lo que más destaca es la mujer con un brazo ortopédico y encima francotirador. Es que hay cosas que... O la vestimenta, tío, escúchame, que mira que tienen vestimenta guapísima en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, en fin, los rusos iban en plan escochambroso, no tienen ni zapatos, pero tío, que ¿cómo me haces eso? O sea, pues... respeta un mínimo. Sumado el poco respeto que le están teniendo, digamos, entre comillas, a su base de fans, o entre comillas también a la fidelidad dentro de la política interna del estudio, ¿no? De un poco, pues, ser fieles a sus principios y adaptarse a todas las modas que hay. Entre eso, que han retrasado el juego y tal, y pues bueno, que las acciones han bajado, se están pegando hostias. EA no aprende, EA lleva años que está tocando recular de la hostia con las políticas de sus juegos, porque te anuncian cosas y van cambiando constantemente. O sea, EA está haciendo un Microsoft desde hace años y parece que nadie la penaliza. En el sentido de que, joder, ya todo esto empezó creo que con el primer Battlefront, incluso ya antes con los Battlefield y tal, pero ya con el Battlefront se pegaron la primera gran hostia a nivel popular, vamos a decir, y desde entonces con el Battlefront 2, ahora con el 1 también hubo polémica, ahora con el 5 otra vez, y dicen, no sé, ahí siguen, se la pela, o sea, ¿qué pasa aquí? No lo entiendo, no le penaliza, o sea, mucho nos quejamos, luego se queja la gente, pero luego ahí están, en los tops, es lo que no pillo. Saca juegos rotos con los Battlefield, no sé, sinceramente, es bestial. Mira, escúchame, es que se lo pueden poner fácil. Si quieren innovar o meter algo que, en plan, curiosidades y tal, en la Segunda Guerra Mundial los americanos utilizan a los navajos con el tema de espionaje y encriptar mensajes. Eso sí, Talker, lo pueden meter, chaval, pero Talker. Te puedes inventar, añadir cosas así más distintas para destacar, pero que no, o sea, es que, por ejemplo, me acabo de poner la imagen de los cuatro pavos aquí de Battlefield 5. Y es que parece que salen del Vietnam, no me jodas. El negro de la derecha que sale con la cara pintada es que tiene ropa del Vietnam, no tiene pintas de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente es una puta mierda, ya está. Yo no lo voy a comprar, pero sí que os digo que ahora mismo está de oferta unos días el Battlefield 1 a 5 pavos en todas las plataformas y el pase de temporada gratuito. yo lo pillo en PC. A ese precio sí. Yo me lo estoy, me lo estoy pensando en pillármelo en One. Porque, yo qué sé. ¿Tú te lo has pillado, no, José? No, al final no, pero, no. Pero ¿sabes por qué? Bueno, por el tema del Diógenes, tío. O sea, son 5 euros de nada, pero es que me conozco, va a ser yo, Diógenes. Yo es que la campaña dicen que está bien, que es cortita y que está guapa la del sí, Battlefield 1. Es cortita y no está mal lo que yo he jugado. Pues por eso me la quiero pillar. Mira, está Dave bueno, Meister, está Dave Meister en el chat y a él le toca bastante los cojones este tema. Parece que está ahí diciendo, escribiendo y dice, escuchar. La bilis. Y dice, también me han dado ganas de escuchar todas las tapes de Code Taker. No. Bueno, José, cuéntame la siguiente noticia que... No sé, ¿qué me puedes decir de este juego? Dead Cells vende 4 veces más en Switch que en PlayStation 4. ¿Ha jugado este juego? O sea, sé que lo está petando, sé que... No, pero sé la temática, sé de qué va, o sea que os puedo hablar un poquillo de él. Es un Metroidvania roguelike, sí. ¿No? O sea... Sí, pero la diferencia es que inicias desde cero, por ejemplo, inicias desde cero, la diferencia es que, como un Dark Souls, que mueres y se te va toda la mierda, lo que has recaudado, lo que has cogido, vale. ¿Sabes? Es el Dark Souls de los Metroidvania. Sí, es el pique que tiene este juego y el enganche. Sí. Hay gente que dice, ¿cuál, lo típico, cuál me pillo, el Dead Cells o el Hollow Knight? Pues la gente dice que por tema de profundidad, lore y tal, le parece más bonito y vistoso el Hollow Knight. Es que, en comparación con el Dead Cells. Pero según tengo entendido, el Hollow Knight no es procedural, ¿no? No es roguelike, es tiene un puto mapa en sí, ¿no? Es decir, no es sí, algo... Sí, bueno, tienes que ir comprando las monedas. Sí, pero que está cerrado el mapa. El mapa existe y está diseñado. No se va generando aleatoriamente el solo. Es a lo que voy, ¿no? Claro. Pues ese es el tema. Sí, sí. No sé, a mí sinceramente Dead Cells... ya, dos cosas que no me gustan. Primera, lo de los roguelike. A mí los roguelike no me gustan. Y la segunda cosa, como que es como un Dark Souls, y si Dark Souls de base me parece no me gusta, pues no voy a escoger algo que se parezca a Dark Souls. Porque te gusta que la dificultad esté masticada, ¿verdad, crack? No, hijo de puta, es que me parece una puta mierda ese sistema de juego. No me gusta, lo he probado y me parece un basurón. No me entretiene ni me divierte. A mí lo que no me gusta es jugar por jugar, sin ningún puto objetivo, sin una puta historia. Es que para eso prefiero ponerme el mame y jugar a los arcades clásicos, que por lo menos me lo paso mejor. Ves. La verdad. No, si yo lo digo porque es la típica excusa que dicen los fanáticos de la saga de... ¿Cómo se nota que te gustan los juegos masticaditos? Sí, bueno, es que claro, es que el problema es que en esta vida o eres de un extremo o eres del otro, ¿sabes? No existen los tonos de gris. Comedme la puta polla, joder. Estoy hasta los huevos. Ay. José, ¿qué tienes más que comentar aquí de cosas de cómics? Vale, Black Sad, el cómic muy famoso que está dibujado, desarrollado básicamente, o sea, guión, todo por dos españoles. Cómic europeo, tuvo una muy buena venta en sus inicios. Ahora, por ejemplo, han hecho una reedición. La gente que le guste el tema de coleccionismo y tal, pues puede elegir si prefiere las portadas, o sea, los tomitos, digamos, por así decirlo, con sus portadas, ¿no? Eso ya depende a gusto. ¿Qué pasa? Que este cómic ya lo están desarrollando por Péndulo Studio, una desarrolladora española, y pinta muy bien. La verdad es que me llama bastante la atención porque el cómic, por ejemplo, lo tengo pendiente. Lo que pasa es que son 55 euros, ¿sabes? Y si lo quieres por separado, pues se dispara el precio. Nada, el juego básicamente es un noir. O sea, me refiero, es de videojuego pasado de los años 50, crímenes, perseguir a los malos, ya me entendéis, ¿no? O sea, es básicamente un detective que persigue casos y demás. Detective Pikachu. Sí. Pikachu carajillero vuelve. Lo que llama la atención de este cómic barra videojuego que va a salir es que los personajes pues no son humanos, son animales. El protagonista, por ejemplo, es un gato. Hostia, qué guapo. Oye, pues pinta guay. Péndulo Studios hace buena mierda. Yo jugaba de pequeño a sus cosas. Yo sí tengo un péndulo. Aparte de comentaros de que bueno, el trailer fue lanzado a la Gamescom de 2017 año y es multiplataforma planeada para el 2019. Hay que enseñar el péndulo aquí un buen día. Madre mía, ¿y tú que vas sin gallumbos? O más aún, más buen péndulo. José, se ve tu barrio por la ventana. Hostia. Alguien, ¿tienes ahí a alguien? Te están entrando a robar, José. Eso es Papá Noel, tío, se acerca la Navidad. Bueno, cuéntanos más, que tienes aquí cositas. Más cositas, José. Más cositas. Y si no, ya estaría. Aparte, vamos a hablar sobre el tema de Pokémon Go. ¡Qué 2016! Sí, básicamente me imagino que la actividad, bueno, es evidente, del lanzamiento de Pokémon Let's Go y demás, de Eevee y Pikachu, las dos versiones. ¿Qué pasa? Que como el juego del móvil interactúa bastante con el... parece que lo han mostrado, interactúa con el juego de Nintendo Switch, pues es lo que hace que vuelva la actividad, ¿no?, del juego del móvil, básicamente. Sí, bueno, eso, y que han metido muchas cositas que han incentivado, por ejemplo, el rollo por fin puedes hacer amigos y enviarles regalos y subes un huevo de experiencia y van a meter ahora el intercambio de Pokémon y tal, o sea, joder. El intercambio ya está, hijo puta. Es verdad, me cago en Dios. La lucha. El combate, eso. José, tú que le estás dando ahí durísimo, ¿está mejor ahora Pokémon GO que en sus inicios? Obviamente supongo que sí. Sí, ha mejorado bastante porque llega un punto que a cierto nivel ya le cuesta bastante subir de nivel. Sí. Cuidado. Para los que les interese Pokémon GO, a partir del día 23 de septiembre, creo que es, Mewtwo va a salir en las incursiones legendarias. Dios. Creo que, no sé si era el 21 o el 23 de octubre. O algo, no, de septiembre. Bueno, en unos pocos días. Hasta el 23 de octubre, eso sí que es seguro. Así que habrá que hacer incursiones para capturar a Mewtwo. Hola, todo. Muy bien, muy bien. Pues sí, oye. Al final, Pokémon GO, que parecía que iba a ser una moda, pues no, joder. Hay muchísima gente activa a estas alturas. Y parece que no va a descender la cosa, teniendo en cuenta, pues eso, que va a salir los juegos de Switch y tal. Está bien. Está buena la cosa. Está buena la wea. Lo siguiente, ¿quién lo ha metido? Pues yo no. No sé. ¿Qué es? No sé. Ah. El proyecto de Michael Bay y Ryan Reynolds es una adaptación de Thundercats. Se hablaba de una película de Michael Bay con Netflix y es esto. Pues ni puta idea, pues esto yo no lo he metido. ¿Thundercats? Sí, lo metí yo. Thundercats es un cómic, básicamente. Sí, pero si no me equivoco, esto aquí en España no pegó demasiado, ¿no? O nos pilló a nosotros muy pequeños, puede ser. Yo sí que éramos, pequeños, bueno, al menos yo. Mi hermano sí que lo vivió, por ejemplo, que tiene 32 años, vivió. Sí. Sí, esto fue del 85 al 89, la emisión original, veo aquí. Yo creo que esto más nos pilló, bueno, Fer, que es el mayor. yo sí que lo vi, era. Bueno, estaba gracioso. Me la pela a mí, sinceramente, porque como no lo conocí, no me representa. Así a pelo te lo digo. Más cosas, venga. China quiere limitar por ley cuánto tiempo juegan sus niños. Es que nadie va a pensar en los niños. La iniciativa buscaría... Porque se fijan mucho. Claro. La iniciativa buscaría reducir la miopía de las próximas generaciones. A ver, esta noticia, entre comillas, dices, primero, ¿cómo cojones lo vas a controlar? Y segundo, el problema con China es que, claro, es tan famosa con sus censuras que dices, ¿esto en realidad es por prisión o por censura? ¿O qué es lo que pretendéis? O sea, yo creo que se han chinado con los videojuegos. También puede ser, aunque, coño, China tiene una de las conglomerados más tochos en cuanto al tema de los videojuegos, si no me equivoco, los de Tencent, esos. Personas. Sí, también. No sé, yo creo que hay algo más allá, al margen de todo esto, que no solo son los la buena visión de sus ciudadanos, vamos a decir. Pero bueno. Sí, sí, porque a ver, ellos ven que te cagas, se fijan mucho. Pues ha salido la demo de Mega Man 11, ¿la habéis probado? No. Sí, sí. ¿Y qué tal, José? Nada, 5 minutos mientras que estaba cagando, ¿no? No sé, valórame el juego. A ver, es que es solo un nivel, con lo cual poco se puede decir de él. Pero o sea, es que un Mega Man es eso. Es decir, yo sí que la he probado, ¿vale? Y a mí me ha cuadrado. Es decir, es lo que era la saga principal de Mega Man, pero cambiándole la estética un poquito, adaptándola un poco a los tiempos modernos, entre comillas. Y a mí me ha convencido, sinceramente. A 30 pavos ni de puta coña, la verdad. Me gustaría jugarlo, pero de lanzamiento no va a ser, porque sí, no voy a pagar 30 euros. Me jode también porque yo lo quería en Switch y a poder ser físico, y en Europa nos quedamos sin él. Se puede traer de importación de Estados Unidos, Canadá y todas estas mierdas. Con el Game Pass. Sí, claro. Y, en fin, cuando salga alguna oferta así tirado a 10 euros o algo en la eShop, pues caerá, sinceramente. O sí, lo puedo traer de importación, pero muy tirado. Tengo que probar la demo porque vi en su momento el tráiler y me llamó. Es que es un Mega Man clásico y los Mega Man clásicos son muy buenos. Vamos, yo me pego una piciada brutales, incluso al 9 al 10, que me parecen la polla. Entonces simplemente siguen la línea, con lo cual, oye, ahí está. Y me han contado que las recopilaciones estas que han hecho de los Mega Man clásicos están muy, muy cuidadas. No las he podido tocar, pero sí que he visto que han salido a precio chollo en diferentes ofertas, por ejemplo en la eShop y tal. Y oye, no está de más ese tema. Bueno, a ver, el tema está en que la semana pasada se supone que iba a haber un Nintendo Direct, pero como hubo un terremoto, un maremoto, no sé qué pollas en Japón, lo cancelaron y lo aplazaron. Sí, terremoto, sí. Vale, lo aplazaron a esta noche, de hecho empieza en 10 putos minutos. ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Sí, vamos a poder dar noticias en directo incluso. Entonces, en ese Direct se supone... En ese direct se supone que se iba a anunciar... Ya puedes hacer un GIF. Claro, en ese direct se supone que iba a salir el puto Mega Man, la demo del Mega Man, porque claro, salió el viernes a las 12. Entonces, claro, eso ya pues no va a ser sorpresa en este direct. Pero, bueno, lo dicho, esa se supone que era una de esas sorpresas. Y no sé si esto que vamos a comentar ahora también iba para ahí. El caso es que Square Enix ha anunciado Final Fantasy XV Pocket Edition HD para sobremesa. O sea, no sé si sabéis que hace un tiempo... sacaron el Final Fantasy XV así, una versión lite, vamos a decir, pero coño, que cubre toda la historia, lo único que no es tan tocho en cuanto a secundarias y mierdas así, para móviles, ¿vale? Era una putísima estafa porque era carísimo y bueno, ni lo probé, pero tenía buena pinta. El tema está en que te van a vender esa misma estafa en consolas, ¿vale? Es decir, 30-50 euros creo que va a rondar el precio por un juego de móvil, bueno, que encima es una versión reducida de un juego de consola, con lo cual, pero pasado a consola, con lo cual es que Square así, sacando pasta, me cago en Dios. Así se podrá jugar en Switch el Final Fantasy. Sí, bueno, sí, en realidad sí. A ver, me llama la atención, pero no pienso pagar ni 20 euros por esto. Tú sabes la cantidad de chistes. La cantidad de chistes que va a haber con esta versión. Si sale a 10 euros, lo pillaría, sinceramente. Hostia, Dave Meister me ha recordado, ha puesto, y el tuit del tío que se quejó de que retrasaran el direct por el terremoto cuando pueden adivinar cuándo va a haber uno. Esto lo pasé yo por Twitter porque claro, me veo el mismo día del retraso, digo, pone Nintendo España el retraso al que puso eso, el retraso de la bestia, el día chontidad, el día ese Nintendo España puso que se retrasaba por el terremoto, Marco. Tal y pone, me parece bien tal, mis sentimientos están con ellos o algo así. Dice, pero, a ver, y sin que se me diga nada, pero si tienen herramientas y máquinas para predecirlos de 1 a 3 días antes, ¿por qué no lo echaron antes o algo así? O sea, un titán, ¿vale? Y luego justificándose en plan... Que dice, al chavo el pago. Sudando polla. Bueno, rápidamente, comienzan las conversaciones para la secuela de Octopath Traveler. Obviamente, si ha espero sido... Espero que se queden mudos. A ver, sinceramente, si corrigen los fallos que tiene el original, que los tiene, o sea, y os remito al programa veraniego de Hot Factory, en el cual lo analizamos profundamente, si los corrigen puede salir una cosa potable, pero como sigan tan muy continuistas y hagan más de lo mismo, no me lo voy a comprar, sinceramente. A mí me parece una puta estafa. Bueno, José, o no, ¿quién metió esta noticia? La siguiente. Pues yo no, porque... Kingdom Hearts me importa una mierda. Yo sí que no la he pasado y creo que fuiste tú, Fer, pero bueno. Básicamente, ¿yo? Sí. Los mini... ¿Yo y Kingdom Hearts? No, no puede ser. Yo creo que sí, ¿eh? Esto se averigua rápido. Sí, míralo en el grupo privado. El caso, que los minijuegos Classic Kingdom ya están disponibles en el juego para móviles de Kingdom Hearts Union X Cross y con ellos podéis conseguir una llave espada exclusiva para Kingdom Hearts 3. Pues ya sabéis, si lo queréis, ahí los tenéis. Y bueno, notición, chavales. Sega ha presentado... Vale, ¿ves? Hostia, ¿he sido yo? Claro. Sí, cuando he hecho el guión lo he visto a mediodía. Escúchame, pues ni puta idea. Bueno, Sega y más concretamente el Ryuga Gotoku Studio, o sea, el Yakuza Studio, ha presentado su nuevo proyecto, que no es un Yakuza, pero bueno, con truquitos. Se llama Judge Eyes. Y básicamente, no es un Yakuza, pero... tiene lugar en Kamurocho, reciclan todo el barrio, pero oye, que no pasa nada. Y en serio, a mí no me molesta la idea. El caso es que si lo van a hacer en el mismo puto universo de Yakuza y vemos cosas como expandir el lore dentro de ese puto lugar, pues me parece la polla. Y al margen de eso, al margen de que reciclen o no, Me cago en la puta. El tráiler tiene una pintaza bestial. Sí. O sea, y cambia muchísimo la jugabilidad respecto a Yakuza, en el sentido de que han metido muchísimos toques nuevos, coño, de espionaje. O sea, de rollo de detective privado, investigación. Parece un Phoenix Wright en 3D. Me parece cojonudo. Con peleas tiro Yakuza. O sea, es la polla esto. Va a caer sí o sí. ¿Quieres decir que ahora, aparte del cuadrado, se presionará el triángulo? Bueno, hay que decir una cosa que es un hito, paralelamente a la presentación del juego, ha salido el tráiler ya con subtítulos en inglés y han dicho que va a salir en el oeste. Es decir, esto no ha sido un lo presentamos y bueno, para el oeste no hay planes, ya en el futuro diremos algo. No, aquí han sacado el puto juego y han dicho sale en Japón dentro de nada y el año que viene seguro traducido en inglés en el resto del mundo. Como mínimo, bueno, ya que hagan esto, es un gran paso, ¿eh? Te puede parecer de coña, pero es un puto gran paso, sinceramente. A ver, no, si, a ver si el siguiente paso es... Me he pegado 7 ya desde que lo anuncié. Bueno, y tenéis demo, en la store japonesa de Play 4, si algún valiente la quiere bajar. No, ya. No soy el señor Solid. Siguiente noticia. SNK anuncia una nueva entrega de Samurai Spirits para 2019. Vale. A ver, es un clásico de Neo Geo, ¿vale? Sinceramente, sí, yo no he tocado ninguno, pero coño, han anunciado una nueva entrega y joder. Bueno, como sea de la calidad que suele estar haciendo las cosas SNK, véase Neo Geo Mini. Bueno, me la pela, como Neo no lo voy a jugar. Bueno, ¿y lo siguiente? Oye. Sega anuncia Streets of Rage 4 y Space Channel 5 VR para PlayStation VR. Lo segundo me la pega, pero lo primero... Pero el Streets of Rage 4, a mí el anuncio de que se vaya a hacer una cuarta parte de este juego me la puso dura. A ver, el tema es que mola porque muchos miserias, mucha gente, por no insultar tampoco, no merecen insultos, simplemente es respetable su opinión, pero no sé. Mucha gente está diciendo el hecho de que no les gusta el estilo actual, que tendría que ser rollo los gráficos clásicos de Mega Drive. A ver, no sé, no lo veo. Yo el estilo gráfico lo veo de puta madre porque el encargado de eso es el mismo que hizo el Dragon's Trap, el Wonder Boy 3, el remake, que es la pollísima. O sea, es precioso. Y lo que se está viendo aquí es cojonudo. Imagínate, que de momento no lo han dicho, pero imagínate que sacan el juego con un modo para alternar entre gráficos clásicos y actuales, como con el Dragon's Trap. Eso sería un pajote astronómico, ¿eh? Este sí tendría mis oros. Ya veremos. Este caerá, pero cuando está a un precio más o menos tal. Hombre, tampoco, también, eso también, hombre. Y luego el tema, banda sonora tiene que estar Yuzo Koshiro. Y tiene que tener una banda sonora Eurobeat, hay maquinetas de la hostia, como los putos 3 originales. Mucha gente odia el 3, ya no sé si por la jugabilidad o por la banda sonora. La banda sonora del 3 es machacona del copón, pero a mí me parece una puta fumada. Vale que se hizo con un programa que la generaba automáticamente o algo así, pero ojo, dentro de la machacona que es, me parece... Coño, a mí es muy rayante y me llega a gustar, ¿eh? Ojo, escuchad la banda sonora del Streets of Rage 2, sinceramente. 3. Se te ponen duros los pezones. La del 1 y el 2 es la mejor, obviamente, pero la del 3, esa que no le gusta a nadie, dadle un tiento, veréis, no sé, a ver qué os parece. Y bueno, eso, que está interesante. Sí. Dejadme comentar esto a mí. Sí, por favor. Bueno, Zacro aparte dice que el hecho de que reconozcan que hay ojos que le siguen fuera de Japón ya es un mérito respecto al Huge Eyes. Y nada, ya queda poquito, estamos en la recta final. Pero es que Square Enix ha anunciado que en Play 4 y en Switch van a sacar una versión remasterizada en HD. Y ojo, no solo eso, multijugador online y traducida a los principales idiomas, incluido el español. Versión remasterizada HD de Final Fantasy Crystal Chronicles, original de GameCube. A mí ese juego me parecía una puta mierda, sinceramente. Y hablo de... No, a ver... Que hablo con conocimiento de causa, que tuve el putísimo juego en su momento, ¿vale? Lo compré en esa época en la que te compraban los juegos a cuentagotas porque no había pasta, ¿vale? El juego me pareció una puta mierda y mira que le di horas y mira que mis hermanas también le dieron horas. Pero es que no, ese juego no hay por dónde cogerlo porque te ponen un planteamiento inicial de que el mundo está lleno de una miasma y que los cristales protegen las aldeas, que crean como una especie de radio alrededor tuyo para que no entre el miasma, que la gente se pone mala, que por eso sale monstruo. Como en Andalucía, pero ahí allí se llama miarma. Miarma. Entonces, el juego simplemente es puro mazmorreo sin sentido. Entonces a mí eso me parece una puta mierda. Era mazmorra tras mazmorra y me parece un basurón. cosa que cambió luego con los de Nintendo DS, el Fates of no sé qué pollas y tal, y otro más que no me acuerdo de los nombres, que era la misma base, pero con historia más currada y que de verdad estaba interesante y la jugabilidad era mucho más fluida, dinámica y tal, y esos sí que me gustaron bastante, la verdad. Pero este que va a salir ahora me parece un basurón, no pienso comprarlo bajo ningún concepto. Y mirar bien el tipo de juego que es antes de darle, que porque tenga el Final Fantasy no es de la saga principal ni tiene nada que ver. Ojo, yo aviso. Y luego, también Square Enix ha presentado el Project Prelude Rune, que es el primer proyecto de estudio Histolia, ¿vale? Que es un equipo que está formado y liderado por el productor Hideo Baba, ¿vale? Que yo me quedé flipado, digo, hostia, Hideo Baba está a dos bandas trabajando en Bandai Namco, como coño se diga, con Square Enix. Pero claro, me pongo a investigar y ves, y resulta que Hideo Baba dejó Bandai Namco, Namco Bandai, el año pasado y se fue a Square Enix a montar el estudio este. Y claro, ahora es cuando han presentado el tema de que va a salir su juego, ¿no? Interesante, cuanto menos, a ver qué sale. El tema está en que, claro, investigando más, me veo que en Tales of Berseria Hideo Baba no tuvo involucración y dije, joder, ya decía yo que Berseria fue un subidón bastante importante respecto a todos los anteriores. Y claro, el tema está en que ahora van a sacar el Vesperia Remaster Definitive Edition este, que ya han confirmado la fecha de lanzamiento para el 11 de enero y va a caer día 1, está reservado, para Switch. Sí. Uno de tantos. Para Switch, escúchame, si una cosa, sale a 60 Vesperia, FPS y en las mismas condiciones que el resto, si no en Play 4 y follen a Switch. Espera una cosa, Vesperia es el que salió antes del Berseria. Sí, claro, Vesperia es del 2008, creo, salió en 360. Ah, vale, no, lo estoy confundiendo con ¿cuál salió antes de...? Zestiria. Eso, Zestiria, lo estaba confundiendo, no sé por qué con ese. Zestiria fue el último en el que estuve Hideo Baba y fue un basurón. Sinceramente, a mí Zestiria no me gustó. Vale, vale. La historia tenía un buen fondo, pero sí, al final se quedó en mierda. Vale, y Berseria vino a arreglar la mierda de Zestiria. Sí, lo estaba confundiendo con ese, ¿vale? Y estaba pensando, ¿van a hacer un remaster de Play 4 en serio? No, qué va. O sea, me está más volviendo loco yo ahora mismo. Digo, pues, es que está darle un guantazo, joder. Viendo lo que salió en Berseria, que fue muy bueno para mí, teniendo en cuenta que va a salir ahora Vesperia, el que saquen después, esperemos con un motor nuevo o lo que sea, o aunque sea igual, me da igual, el próximo Tales of sin Hideo Baba, teniendo en cuenta la línea actual, puede salir un buen pepino. Y tengo ganas y probablemente queden 2 años o 3 para que salga eso. Ni está anunciado ni existirá, pero tengo fe. Más noticias de Square Enix y putos remasters. Van a sacar The Last Remnant para Play 4 el 6 de diciembre, remasterizado, lo dicho. Original de 360, lo tengo ahí aparcado, me costó 3 pavos, algún día le daré. Sudando poña. José, ¿qué pasa con Hollow Knight? Que sale para PlayStation 4, Xbox One y llega el 25 de septiembre. Wow. Yo lo pillé este verano por oferta de la Switch. Me costó 8 pavos porque con los puntos estos de haber comprado en la eShop de oro he podido pillarlo y la verdad que le daré, quiero decir, tengo cosas pendientes todavía, no, pero le daré. ¿No fue por Viva México, cabrones? No, no, porque no, prefiero por un puto euro, no me importaría. Vale, lo del Nintendo Direct ya lo hemos comentado, de hecho acaba de empezar, son las 12 y 2 minutos y están enseñando el Kirby nuevo, pero esto parece de DS, no sé, la verdad, lo tengo aquí de fondo. No me hagas spoilers, que con mi wifi no puedo verlo bien, ¿eh? Ajá, pobre. Pero no pobre de... Oh, pobrecito, sino pobre de... Ah. Bueno, el caso... No tiene dinero. Al parecer es el Yoshi... o sea, el Kirby de 3D que salió en Wii este de hilos, parece que va a salir para 3DS. Pero bueno, estamos con otras cosas. Y también son de Switch. El caso, el 18 de septiembre llega el firmware 6.0 para Switch... No han comentado mucho al respecto, pero claro... Y hoy ha llegado el de PlayStation 4, el 6.0 también. Sí, y ojo si tenéis PlayStation más Kirby en el Reino de los Hilos, se llama el de 3DS. No sí, sé, sí. Ya no se cortan, tío. ¿Qué va? Ya no se cortan. Más lana, más plastelina. Más penes en el mundo de Mario. Joder. Bueno, el caso, si tenéis PS Vita, ojo. Más puta ¿sabes? Ha sacado una actualización Sony únicamente para bloquear ciertos accesos traseros. Yo lo dejo ahí. Vaya, no me gustan. Bueno, que el firmware 6 de Switch llega el 18 de septiembre. ¿Y por qué? Porque el día 19, el día siguiente, se empieza a activar el Switch Online, el servicio que nos van a regalar a todo el mundo una semana de prueba gratuita. Podremos acceder a todas las ventajas que tiene ser miembro de esto. Y aparte, pues ya podremos empezar la suscripción, pues para hacer todas las triquiñuelas de grupos de familia y todas estas mierdas. Nosotros aquí vamos a montar un grupito, así que bueno, os comentaremos experiencias de este tema más adelante cuando lo hayamos probado. Jiji, pinta bosta. Y última noticia, Fer, te la dejo a ti, que vamos, es de esta bueno, tarde. Espera, que me duele la garganta de que se me ha acumulado bilis solo al leerla. Ubisoft Barcelona, independientemente, está preparando Assassin's Creed 3 Remaster. Saldrá después de Odyssey. Y también he leído, ¿vale?, que está confirmado. Saldrá con el pase de temporada del Odyssey, de Assassin's Creed Odyssey, no del Super Mario. Vale, bueno, a ver, si Assassin's Creed 3, ya en su momento, cuando salió, no era necesario, ¿qué cojones va a ser necesario este puto remaster de mierda? Una cosa, Fer, te digo una cosa que han anunciado en el... creo que lo primero del Nintendo Direct, que se ha pasado de largo. Me la pela Assassin's Creed, ya que le follen. O sea, una puta mierda. Sí. Pero mira, están enseñando ahora mismo el Luigi's Mansion 1 de 3DS. Lo está enseñando tal y dice: mientras esperáis el de Switch, vamos a hablar del de 3DS. He dicho, ¿qué? Y según acabo de ver ahora mismo, sí, ha salido lo primero del Direct, un teaser de Luigi's Mansion 3 para Switch. Se ha quitado los cascos y los ha tirado. Se está volviendo loco el hijo de puta. Te lo juro, lo han enseñado. Y el 18 de octubre, creo que he visto, sale el de 3DS. Notición pa' Fer. Escúchame. ¿Esto es un melocotonazo de miedo? Pero bueno, noticias del Nintendo Direct en el Jet Set Podcast de la semana que viene. Nosotros ya... Nintendo me ha vuelto a conquistar. Me ha vuelto a conquistar. Está conquistado el corazón. Me cago en Dios. Espérate. Esto lo merece. Bueno, señores, ha llegado el momento de las despedidas. Pues bueno, primer programa de Jet Set Podcast completado con éxito. ¿Qué os ha parecido? No puedo responder. Efectivamente, Luigi's Mansion 3 2000. Te ha puesto burro. Ya tiene que, paja. ¿Paja? Escúchame, esto es lo mejor que puedo. Escúchame, creo que tengo una erección de caballo. Bueno, a ver, tened en cuenta el tema que hemos dicho al principio, ¿vale? Son casi 2 horas de programa porque hemos acumulado mucho, nos hemos enrollado porque encima pillas Direct en directo y tal, pero no os vamos a dar más la brasa. La semana que viene comentaremos el Nintendo Direct al completo, todo lo que se haya anunciado, y vamos, pajote máximo. De momento eso... Escúchame, ya está, ya han ganado el E3, ahora sí. Ahora, ¿no? En septiembre. En septiembre ya han ganado el E3. Bueno, señores, de 2019. Despedidas, Fer. Nos vemos la semana que viene en Jet Set Podcast Edición 2. Y en Hot Factory. Eso es. Temporada 8. José. Hasta la semana que viene. ¿Qué te ha parecido? Y espero que os haya gustado este primer encuentro con Jet Set. Muy bien. Pues nada, yo también me despido, lo dicho. Hay que anunciar una cosita, ¿vale? Vamos a estar en iTunes, lo comento el tema de iTunes en concreto porque el feed y todo esto, o sea, esto voy a editarlo ya en directo, tal, no sé qué. Pero en iTunes tarda como 4 o 5 días en verse reflejado el feed, así que es lo que hay. Apple mola, comprad su iPhone de 1.700 euros por los loles. Así que nada, simplemente eso, que tardaremos en estar en iTunes por ese motivo. Pero simplemente que esperamos que continuéis por aquí, que os haya gustado el espectáculo y que, bueno, que así va a ser un poco la línea de lo que va a ser Jet Set Podcast. Así que nada, os esperamos la semana que viene. Nosotros ahora vamos a ver el direct y ¡hasta luego!